Hola muchachos, muchachas, amantes del cómic, simpatizantes del noveno podcast. Bienvenidos a la entrega número 47 o volumen 3, número 18 de El Noveno Podcast, podcast sobre cómic, novela gráfica, esta semana manga y bueno, pues con las noticias y reseñas que tanto nos gustan a todos. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Los simpatizantes del noveno podcast son muchos. Alguno habrá. Hay chapita. Tenemos que hacer chapita que sea: yo soy simpatizante del noveno podcast. ¿Qué cosa más cutre para ser? Luego tendremos el modelo de asociados, que esos ya son pagando. Exactamente. Nosotros, mira, con que nos costéis los cómics y cosas de esas, nos vale, ¿no? Nos vale. Ya, eso ya es la calidad de socio. Exacto. Solo pedimos un cómic al año de cada uno de los oyentes y el sacrificio de... no sé. De un DVD. Vale. Por, no sé. Tenemos que trabajar todavía en los estatutos. Exactamente. Bueno. Que nada, que si quieres vamos a las noticias ya. Venga, que sí. Esta semana empezamos con una reedición que se va a hacer de Scott Pilgrim, de todos los tomos. Esta vez la reedición va a ser en color. Una sí, nueva edición, tapadura, color, un precio curioso de $25. Sí, que yo me quedé en plan, bueno. Hombre, cada tomo es gordillo, ¿no? O sea, porque... No, sí, claro, lo que pasa que... Claro, sí, cuando... sorprende el precio, claro. Cuando lo has leído en la versión original, que tiene pues papel del más barato y es en blanco y negro, pues a veces te llama un poco la atención. Claro. Pero supongo que, bueno, en el fondo tampoco es tan caro, pero bueno, sí. Siendo una reedición, no sé. Me parece que la cosa va a salir en agosto, el primer volumen. El siguiente va a salir en octubre y después los que quedan pues van a salir dos cada año. Creo, he puesto bianual y yo digo, no sé si es cada dos años, ya no me acuerdo. No, yo tenía entendido que dos al año. Pero son cinco. Lo que pasa es que o sea que en 2014 ya lo tenemos todo, son seis tomos. Ah, vale, son seis, es verdad. Son seis tomos. Entonces sí, pues eso, saldrá uno en agosto, el siguiente en octubre y luego el siguiente año saldrán dos y el siguiente otros dos. Lo que yo no tengo tan seguro, por algo que creo leí en Bleeding Cool, es que pueda salir todo a tiempo. Que ¿por ya qué de es por eso? Sí. No, que según dicen, no sé por qué, pero creo que el único que está ahora mismo en el proceso de coloramiento. O sí, coloreación también. Coloreado, está coloreado. es el primero. Entonces vale. No saben hasta qué punto pueden mantener... Hombre, yo creo que seis meses entre el libro da. Sí, da bueno, para colorearlo varias veces. Y si no, que se lo den a la sobrina del autor, si tiene sobrinos, y que lo coloreen ellos. Exactamente. Tú imagínate con el pintadedo. Porque los únicos que van a salir menos separados son los dos primeros, pero bueno, supongo que eso lo hacen porque... saben que les va a dar tiempo. Claro. No sé. Bueno, en cualquier caso, si no tienes problemas de dinero y te gusta mucho Scott Pilgrim, pues la verdad es que tiene buena pinta. Lo que yo no sé es si saldrá esto en España. No, pues probablemente. Ya no sé qué decirte. Probablemente es no. Es que claro, los derechos los tiene Random House. Sí. Y estos, claro, publican dos cómics al año, ¿sabes? Entonces... Claro, por decir algo. Pero eso quiere decir que a lo mejor sí que lo publican, porque es en plan, sí, bueno, pues publicamos esto. Hombre, ya sacaron, creo recordar que sacaron una caja con todos, ¿no? Sí. Pues... Lo que no, ¿fue en caja? Porque, bueno, sacaron todos, pero no me acuerdo si era en caja. Hombre, había una edición especial que tenía algo, yo creo, para cogerles todos juntos o algo así. Ya, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Bueno. Que ya que hablamos de España, a ver... Que empezamos ya a saber cosas de lo que nos apetecía tanto. Sí, vamos a hablar de los recortes de Rajoy. No, de el universo DC que llega a ECC Ediciones. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pues nada, que ya, bueno, llevamos tiempo intentando saber cómo aterrizará el relanzamiento de DC de New 52. Bueno, tenemos que decir de New 52, no sé por qué siempre decimos de New 52. Los nuevos 52, ya está. No, porque somos, en España nos gusta hacer mezclas. Efectivamente. A España, de la mano de ECC. 2021, 22. Y, pues nada, que ya por fin han dicho el señor ECC. Mira, pues ya, cansinos, ya lo vamos a decir. Porque claro, ya es en mayo. Sí, bueno, ya cansinos, dices. Falta menos de un mes. Falta menos de un mes para que aterrice. Y finalmente se inaugurará... está el nuevo universo de DC en España, aprovechando el Salón del Cómic, que se celebra del 3 al 5 o el 6 de mayo. Uh-huh. Y nada, pues nos han ido diciendo qué es lo que van a publicar. A ver, ¿te parece que hablemos primero de... formatos primero. ¿De los formatos? Sí. Bueno, básicamente van a trabajar en tres formatos. Uno que sería el formato grapa, que oscilaría entre 32 y 56 páginas. 32 páginas 250, 350 las de 48 y 56 páginas 395. Vale. Bueno, precios un poco raros. Sí, bueno, no, ya he de reconocer que ya no me acuerdo de cuánto valen las grapas de un número único. Pues... ¿Valen 250? Hombre, lo que pasa es que, bueno, ya sabrás por qué son 32 páginas las... Sí. Pero bueno, las de 24 valen 2 euros. Vale, eso. 1,95. Sí, bueno. Bueno, si no ha subido Panini en estos meses. Y que es la única que lo publica así todavía. Sí. Luego tenemos colecciones cuatrimestrales de 96 páginas, que es un formato, Dani, que yo echaba de menos. Uh-huh. Aunque ya Planeta, por ejemplo, alguna serie ya estaba empezando a publicar así como... que estaba publicando así, la del Hombre Lobo y alguna que otra suelta. Panini también estaba publicando así las de Boom Comics. Uh-huh. Cierto. Y bueno, personalmente me parece un buen formato, no sé, pero ya es más tirando de Nostalgia Forum. Sí, un poco, supongo. Porque ahí publicaba pues todo lo que no publicaba en tomo y quería publicarlo regularmente, lo publicaba en este formato. Sí, a mí personalmente no me disgusta, la verdad. Pero bueno, son 9 euros. Andamos justicos, ¿eh? Sí, 9 euros 4 cómics en encuadernación de tapa blanda. Sí. Un poco justo, sí. Luego tendremos recopilaciones de arcos argumentales completos, también en tapa blanda, cuyo precio dependerá de su extensión. Ya estamos, ya estamos. Nos va a juntar una vez un tomo de 12 euros y la siguiente uno de 20. Sí, bueno, lo que pasa que en general en Estados Unidos ahora tienden a hacer arcos argumentales muy, muy entomables, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, y bueno... No sé, pero bueno, esto es lo que hace Panini últimamente, aunque empezó a hacer desde una etapa, pues ahora parece ser que lo van a hacer más al estilo Estados Unidos, supongo. Hombre, o lo van a hacer del antiguo universo DC. Yo no, tiraría más por el antiguo universo DC. Ya, lo que pasa es que como lo comentan aquí, me hacía... No lo sé. Me hacía gracia, por eso te quiero decir. Entonces no sé si es que a lo mejor cuando vayan saliendo, yo qué sé, una saga de 5 o 6 números, lo van a ir recopilando. Yo creo que la mejor opción es ir respetando al máximo los TPBs americanos. Sí, no, eso desde luego. Y que no me metan en uno 10 números y al siguiente 5. Lo que no sé es si respetarán o seguirán también el tiempo que pasa entre que se terminan los 6 números y después sacan el tomo, o esperarán menos, o esperarán más. Van a esperar, ya te digo que van a esperar. Vale. No sé yo exactamente cuánto, pero yo me temo que sí. Hombre, ya veremos las colecciones. Por lo menos medio año, que casi un año yo creo, que menos que eso no. Sí, Perfectamente, yo creo que se debían mantener en esos márgenes. Bueno. Pero bueno. Vamos con las colecciones. A ver. Vale, tenemos de Batman. Una colección, una grapa, Batman, que serán dos números americanos. Y allí alternarán Batman de Scott Snyder y Greg Capullo y nuestro querido Detective Comics de Tony Daniel. ¿Pero por qué? No lo sé. No, yo te quiero decir. Si sacas... Si ya que empiezan a sacar grapa, ¿por qué no sacan grapas de colecciones únicas? Efectivamente. Pero no... Mezclar dos colecciones que son tan diferentes en todo. A lo mejor están pensando en el futuro, cuando Batman y Detective Comics vuelvan a ser la misma serie. Vale. Es decir, que se continúe de una a otra. Entonces, están pensando en el futuro. Es que... A mí me parece que es una putada bastante... A ver, que la serie de Detective Comics sigue vendiendo un montón en Estados Unidos. Pero, sí, vende mucho. Pero es una mierda. Yo no entiendo... ¿Para qué mezclar? Es que esto es lo de siempre. Esto lo ha hecho Panini muchas veces y lo han hecho todas las editoriales casi, pero sobre todo Panini lo ha hecho más, lo de poner dos grapas de dos colecciones distintas, y eso no siempre sale bien, porque en la de Hulk, por ejemplo, pues daba igual, porque estaba casi continuando todo en uh-huh. cierto momento, pero aquí no sé. Luego, no sé, o sea, aquí qué tienes que hacer es, pues, dicen que no se van a mezclar, que al menos, por ejemplo, un mes saldrá el Batman de Snyder y otro mes el de Tony Daniel. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que van a salir dos números unos, o sea, uno de cada mes, yo creo. No, en esta colección ya han dicho que no la van a mezclar. Ah, vale. Además, bueno, nunca se mezclarán en una misma entrega, salvo en caso de crossover. Bueno, vale, bueno. Eso ahora, por lo menos dices, pues mira. Ya, lo que pasa que a la gente que nos gusta comprar cómics en grapa, dime que no jode. Tengo el 1, el 3, el 5. El 5 y el 7. Y el 7. Luego tengo el 9 y luego tengo el 10 también que se juntaban. Tendrían que ser más originales y decir, en las entregas de números primos vamos a sacar el Batman de Tony, de Scott Snyder. En fin. Pero claro, ¿por qué no haces lo siguiente? Haces una colección de Batman y una de Detective Comics. Porque va a haber una de las dos que no se va a vender y eso no les interesa. Pues, ¿por qué será? En fin. Bueno, luego tenemos... bueno, es la única colección de Batman que va a salir en grapa. Y tenemos formato tomo cuatrimestral, Batman y Robin, Batgirl y Nightwing. Curioso me parece que Batman y Robin... esté en tomo directamente uh-huh. cuando es la última colección de Batman que ha habido. Bueno, no, la última es la de el tío este, el Finch. No, bueno, pero quiero decir, la última colección de Batman de verdad era Batman y Robin. La última colección decente. Bueno, que todavía no están diciendo nada de eso. Espérate a ver si no lo van a publicar. No, de momento no han dicho nada, pero me extraña. Fíjate, todo, empezaron... Esto es un avance. Lo mismo en junio, julio, anuncian ya el resto de colecciones. No, pero acuérdate de la discusión que tuvimos cuando lo primero que hicieron ECC en enero fue sacar el tomo de Dark Knight. Efectivamente. En tapa dura. Y dijimos, esto no tiene ningún sentido porque es una basura. Y aquí ni siquiera lo comentan. Uh-huh. Es yo sospechar. Sinceramente. Sospechar. Así ¿tú crees que dejaron pasar un top 10? Pero es que... Además esa colección que... Igual sacan tomos más adelante. Pues lo mismo. Yo creo que lo sacarán también en tomos. No sé cómo les habrá funcionado el Amanecer Dorado. Yo tampoco. Pero sospecho que no les ha funcionado mal. A ver, vale. Yo por un lado quisiera que les funcionara bien porque me prefiero que la editorial vaya bien. Y por otro lado me gustaría que les fuera mal... Es fuera todo bien menos esa, para que dijeran no lo publicamos ya. Pero bueno, no sé, que me hace gracia porque dicen Batgirl, Nightwing, Batman y Robin y alguna más que vas a comentar ahora y ni siquiera la nombran. Y... Sí. Que me hace gracia, bueno. Batman y Robin saldrá en mayo, Batgirl en junio y Nightwing en julio. Eso uh-huh. hay que aclararlo. Luego, En tomo de arcos argumentales tendremos Catwoman y Batwoman. Ah, o sea, que entonces lo de tomos de arcos argumentales no es para ir recopilando cosas que han sacado ya en grapa o en otro formato, sino no, colecciones nuevas. Sí, sí. Vale, pero entonces... Claro, lo que hacía Planeta con DC. Sí, sí. Y dice, pues esta la saco el arco argumental completo. Ya, pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que lo de tomos en arte argumental, aunque lo que dices tú, que cada tomo pues a lo mejor tiene una longitud y o lo que sea, entonces, ¿para qué existe el tomo de 96 páginas? ¿Van a ser entonces una colección en tomos que se parten a la mitad las sagas? Efectivamente. Es que... A mí yo cuando tengo un tomo, me gusta tener un arco argumental, así te lo digo. Me gusta el formato de 96 porque me gustan cuatro números, me parece agradable de leer, pero yo no sé si tiene mucho sentido eso, no sé, en fin. Hombre, evidentemente para público como tú y como yo, que preferimos el arco argumental completo, no porque no podamos leer, digamos, la colección periódicamente, sino más por comodidad, yo creo. Sí, supongo que sí. Porque, bueno, o sea, quiero decir, los tomos de 96 páginas en teoría funcionarían igual que hacer la colección en grapa, ¿sabes? Sí, sí, yo lo entiendo, pero... Ya. Pero claro, o sea... Tú y yo, que ya somos perros viejos y tal, eso, pues vamos directamente al tomo, ¿no? O sea, al tomo de arco argumental. Claro, lo que dices tú es sacar cuatro números cada cuatro meses en vez de uno al mes. Claro. Pero es eso, que yo voy a la estantería, veo un tomo, me lo leo y igual es tontería, manía mía, que te lees un tomo y se termina la saga. ¿Sabes? Es un poco no coger un tomo y luego en el siguiente tomo se termina la saga y la tienes a mitad de otra. Ya, ya. ¿Me dejas los tres primeros arcos argumentales de esta colección? Pues espera, que creo que tengo que dejarte cinco tomos, pero luego no te leas los últimos tres del último porque empieza otra. Bueno, yo qué sé. A ver cómo funciona. A ver, pásate a Superman. Pasamos a Superman. La grapa mensual será Superman, se llamará Superman, que incluirá también, al igual que Batman, dos entregas por cuaderno de la nueva Action Comics de Morrison y Morales, con High y Kubert rondando por ahí también para hacer feelings y cosas de esas. Luego, cuando llegue al quinto número, o sea, es de septiembre, empezará el Superman de Josh Pérez. Es decir, en teoría... según puedo entender, quieren primero hablar del Superman del pasado en Action Comics, después para pasar al del presente en Superman, y según he entendido, querrán hacer un planteamiento distinto al de Batman y Detective Comics, de alternar los números, sino que van a ir más por sagas. Hago la saga de Action Comics del 1 al 4 y después comienzo con la de Superman, pero... otros tantos números. Uh-huh. O sea, del 1 al 4, no del 1 al 8, ¿no? O sea, un número al mes. No, son dos números al mes. O sea, del 1 al 8. Del 1 al 8, sí. Y después, sería 8 números de la, o los que sean de la otra colección, y después la otra, así. Según entendido, no tengo ni idea, pero según entiendo, sí. ¿Sabes el problema que me está dando? Es que es todo muy raro. Y ni siquiera es homogéneamente raro. Es demasiado raro y cada uno es una cosa distinta. A mí me parece que, es cierto que cada colección tiene lo suyo, pero por eso la grapa individual y los tomos individuales es lo más lo deseable, pero ya que vas a hacer estas cosas de alternancias, en cada una haces una cosa distinta, es un poco chungo, no sé. En fin. Y luego tenemos en arco argumental Supergirl, de Michael Green y Mike Johnson. Otros truños. ¿Y dónde está Superboy? ¿Dónde está Superboy? Hombre, sí, bueno, claro. ¿Dónde está Superboy? No, yo creo, porque ya aviso a los leyentes que no anuncian ninguna de las series de Teen. El Lock del Verso no aparece. Ya veremos cómo si tienen ganas de publicarlo, pero vamos. Tengo tenía curiosidad hacer... de que el Love del Verso llegue tenía que a... hacer un tomo de Love del Verso. Efectivamente. Porque además, como se entrelazan todas de una forma rara, bueno, por lo menos Teen Titans y Superboy están todo el rato entrelazadas. Sí. La otra no, pero vamos. Buah, en fin. Vale, o sea, este es uno de esos casos en los que cuando no leo los nombres de las colecciones muy muy malas, tampoco me parece mal, ¿sabes? No. Dice, bueno, hay que mejor publicar todo. Sí, bueno, sí puedes, pero cuando estás aquí en España, que los cómics son como son, pues mejor elegir lo que crees que va a vender más y lo mejor. Ahora, cuando dejes de publicar cosas que son buenas, pues eso ya me quejaré. Uh-huh. Y Supergirl está bien en grapa porque si tienes el primer número solo, igual no sigues leyéndola y aquí no pasa nada. Sí, recordemos a los oyentes, bueno, lo comentamos en el especial de New 52, pero nuestra impresión del primer número era, no se ha movido de 2 metros cuadrados no. En 24 páginas. Pero ni le ha pasado nada a ningún nivel. Nada, o sea, era la nada hecha cómic. Madre mía. A ver, Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Pues aquí es la razón por la que existe grapa de 32 páginas en vez de 24. Y es que la Liga de Justicia es la única colección de DC que tendrá grapa propia en España. Sí, exactamente. Que no la comparte con nadie. No la comparte con nadie. Es increíble. Bueno, tienes que suponer que han vendido tanto. Y debería de ser la colección también que más vendiera aquí. Claro. En teoría. Pero, ver, no sé. Yo cogería a las 5 que han promediado más de 100.000 copias. Y las pondría solas. Y las pondría cada una solas. Pues yo también, pero ¿qué quieres que le haga? Es que se les ocurren unas cosas muy raras. Yo no entiendo por qué no ponen Action Comics, Batman... Bueno, Detective Comics incluso, ¿sabes? Uh-huh. Green Lantern y tal, tu colección para ti. Y bueno, a ver cómo vas, si la cosa va mal... Después de medio año o así, pues dices, oye, hemos decidido unir las dos o lo que sea, pero si no vas a, si vas a sacar grapas, empiezas eso, pon las grapas de lo que más vende y a partir de ahí lo demás en los tomos que quieras, pero no sé. Bueno, desde luego. Y si alguna no funciona, pues ya, no sé, la pasas a otro formato, pero vamos. Ya, desde luego, si no les vende Liga de la Justicia, pues... Es un problema ya. O es sea, un problema. Ahora que tampoco es otra cosa. No la recomendamos. Que, no, o sea. Yo. Que eso, que espero que les, pero espero que les vaya bien, pero que no sea por la Liga de la Justicia, porque la Liga de la Justicia es otra. O sea, Geoff Johns se está cansando, yo creo. Sí. O se le está yendo la idea de la cabeza. Yo creo que Geoff Johns funciona muchísimo mejor con personajes solitarios que en grupo. Y con personajes. Por ejemplo, aquí en Latter y en Flash funcionaba mejor que en la Sociedad de la Justicia, yo creo. Y de todas formas, la Liga de Justicia estaba muy bien, por cierto. De todas formas, en Flash y en Green Lantern era como dos personajes que se habían hecho cosas interesantes, pero que tampoco... Y les dio ahí la vuelta de tuerquecilla, sobre todo a Green Lantern. Le dio, yo creo, sobre todo cohesión. Cohesión y ideas generales muy interesantes, un montón de conceptos que se le ocurrieron y cambió las franquicias, sobre todo, como he dicho antes, sobre todo Green Lantern, porque fue una revolución coponera. Uh-huh. Pero bueno, que de todas formas, lo que dices tú es verdad, pero en Jóvenes Titanes y en la Liga de la Justicia, en la Sociedad de la Justicia, hace unos años ya, la cosa con Geoff Johns no estaba tan mal. Y es que me da la sensación de que no estaba mal, ¿sabes? Pero, digo, o sea, no es que funcione mal en grupos, pero funciona mejor a nivel de individual. Sí, bueno, pero que comparas Liga de la Justicia esta con Jim Lee, con la Sociedad de la Justicia y con Jóvenes Titanes y Geoff Johns no tiene nada que ver. Yo creo que se ha gastado el hombre. Es que ha escrito un montón de cosas y... Aparte de que tiene un montón de cosas más en la cabeza, aparte de guionizar sus claro, cómics. Porque ahora encima le ponen de cabeza de no sé qué, de estudios. Luego hace una película ayudando con el guión y es un cagurrio como una catedral. Mm. Entonces, bueno, no sé. Bueno, pues en forma acto cuatrimestral tendremos Aquaman, que saldrá en mayo. El Aquaman entra en un bar Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Me está empezando a interesar. Ah, yo no, es que la dejé de leer. ¿Te está empezando a interesar? Sí. ¿Tiene alguna idea? No, pero... pero está empezando a interesarme. Dios mío. Hay un capítulo que comienza con Mara, con Agua Woman, comprando comida de perro. Todo tan ready. En fin. Bueno, el otro título que también saldrá en mayo será El Flash de Manapool con Bucerato. Uh-huh. Que a mí es otra colección que me gusta bastante. Está bien, buena colección. En julio saldrá Liga de la Justicia Internacional de Jürgen Silo Presti, que no está mal en general. Y luego tendremos Wonder Woman. Wonder Woman. Y Wonder Woman, que también es de Tomo. De Tomo, sí. Pero yo tenía entendido que era argumental, pero no leo ahora mismo que lo sea. No. Además que tampoco comentan cuándo saldría. Pero vamos, supongo yo que en verano. Bueno, una cosa que espero es que tampoco usen demasiado la terminología los nuevos 52, digan la nueva DC o algo así, porque aquí van a salir 20 colecciones o... Sí, unas 24, una cosa así. Va a salir la mitad, porque ya has terminado de contarme la Liga de la Justicia y te faltan un montón de series. Han eliminado, además, la mayoría de esta línea. ¿Sí? Esa era una de las más... De las más pobladas, sí. De las más pobladas. Y de aquí van a publicar la mitad. Pues sí, que te quedan ahí el Mr. Terrific, que bueno, Catacroker, el Honkman, el Átomo, yo qué sé. Bueno, pasamos a Green Lantern, que esto me encanta, porque colección de grapa mensual, 48 páginas, Green Lantern, que tendrá, mezclará en cada entrega un episodio de Green Lantern y otro episodio de Green Lantern New Guardians. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé. Cuando no tiene nada que ver. O sea, es que es... Dice. A los Green Lanterns más queridos por los aficionados, ¿vale? Y que sea querido no significa que sus aventuras las quiera comprar. ¿Y a Kyle Rayner le quiere la gente? Yo siempre he pensado que el otro favorito era o Kilowog o Guy Gardner. Hombre, desde luego, Stewart tampoco. Pero, bueno, ¿ves lo que te decía? Es todo raro y en cada línea que sacan grapas de dos colecciones lo hacen diferente. Sí. Es que esto es un cristo. En una te las alternan mes a mes, en otra unos cuantos meses, luego otra unos cuantos meses y en esta dos colecciones diferentes cada mes. Efectivamente, es que no tiene ni pies ni cabeza. No. Bueno, luego, y además es que, digamos, Green Lantern... O sea, no me mezcles grapa de distintos personajes. No, es que no... Aparte de que las dos historias no tienen nada que ver, pero absolutamente nada. Entonces la gente va a comprar Green Lantern porque le gusta el Green Lantern de Geoff Johns. ¿Y qué hace con la otra mitad? Que es mala, directamente. Yo, sinceramente, hubiera publicado el Green Lantern y las otras en tomos. Sí. Y ya está. Que sí, que van a publicar Green Lantern Corps y Red Lanterns también en volúmenes de tomo, ¿no? Sí. Pues, van a salir en cuatrimestral. Y en arcos argumentales es. Y en arcos argumentales Red Lanterns. Y Green Lantern también, ¿no? Pone aquí. Además, aventuras de Kyle Han... Ah, sí, vale. En arcos argumentales... Ah, no, pero dice... Además, las aventuras de Kyle... Hal y Siniestro a partir de julio aparecerán en volúmenes que recuperarán arcos argumentales donde podremos ver en acción a Jon Stewart y a Garner. No, aparte, además de las aventuras de Kyle. Ah, joder. Vale, pues ya que son arcos argumentales, vale. Uh-huh. Me estoy liando yo mismo. Y para terminar tenemos la oscuridad. Pues tendremos esto, no va a haber grapas mensuales. Tampoco me extraña personalmente. No, a mí tampoco, viendo el criterio. Y bueno, pues tendremos tomos en periodicidad cuatrimestral. Tendremos Stormwatch, la Liga de Justicia Oscura, que saldrá en junio, La Cosa del Pantano en julio, y en arcos argumentales tendremos Animal Man en mayo y Yo Vampiro. Uh-huh. Bueno, lo que te decía yo, que no van a publicar Frankenstein. No. Igual de que hecho, no lo publicaron cuando con los especiales de Flashpoint, y ya te decía yo que eso es lo que quería decir, era esto. Sí. Y bueno, digamos que es una de las que más he hecho de menos de las colecciones que han anunciado. A ver, así, echar de menos, por ejemplo, he hecho dos de menos solamente, yo creo. Que serían la de Frankenstein y la de Medieval Knights. O como ah, sí, la de Demon Knights. De Demon Knights, eso. Uh-huh. Joder, Medieval Knights. No sé ni qué bueno, da igual, bueno. Has captado la esencia. Bueno, pues Demon Knights, que también es bastante buena, y además es la única que se queda luego por Cornell, porque también en Stormwatch va al garete, o sea que... En fin, bueno. Y Animal, pues la verdad que es otra de las que ha tenido bastante tirón. ¿Mm? Ahí anda. Yo vampiro no he tenido mucho, pero como son vampiros... Sí, pero parece que a la crítica, no sé a cuál, le va gustando. No sé. Es que otra que tampoco, a mí el primero, pues no... Y bueno, hombre, luego... yo he dicho, yo no la he seguido leyendo, ¿sabes? Pero personalmente el autor, de lo poco que he leído, me parece bueno. Entonces, no, a poco que lo haga con un poco de cabeza, puede estar interesante. No, sí, si a mí lo único que el primero no me gustaba era un poco es confuso, no sé. No conseguía engancharme el asunto. Pero bueno, que eso, aparte de todas esas, pues faltan todas las de los personajes de Wildstorm que han metido, las antologías de Guerra del Oeste y de DC Presenta, faltan, todas las de Edge. Sí, las de Edge no hay ninguna. El Escuadrón Suicida, Deathstroke, bueno, yo qué sé, faltan un montón de colecciones, pero bueno, que no es que tampoco me extrañe demasiado. Y tampoco les voy a echar de menos. Así que bueno. Entonces, resumiendo, ¿qué piensas tú de la publicación? Yo creo que han intentado sacar, o sea, anunciar por lo menos con cabeza. O sea, quiero decir, quitar primero la morralla, no anunciar nada de la morralla que tiene de New 52. Y procurar que lo que llega a España, por lo menos de primeras, sea lo más decente posible. Sí, supongo, o sea, que sí. Quitando un par de colecciones que hemos echado de menos, todo lo más o menos destacable está ahí. Luego los formatos ya es otra cosa un poco más discutible y extraña, pero bueno, sí. No sé. A ver cómo responde las ventas, porque ya sabemos por lo que hemos visto en Estados Unidos que cuando pasen los 7 primeros, 8 primeros meses... La cosa da más vueltas todavía. Efectivamente, y empezarán también más colecciones y tal. La verdad es que lo que tú dices, o sea... A ver, de aquí, ¿cuáles recomendaríamos? ¿Cuáles? Sí. Esto es un poco complicado, porque tenemos que recomendar basándonos en el formato también. Uh-huh. Entonces, bueno, yo por ejemplo, la de Superman sí que la recomendaría los primeros meses. y la de Batman, pues por lo menos el primero, si la etapa de Tony Daniel no te estaba dando asco y este primer número te intriga, pues a lo mejor puedes aguantarlo. Lo de Green Lantern lo mismo, yo creo, porque es que siempre es una colección que está bien con una que no lo es, está muy bien. La Liga de la Justicia yo personalmente no me gusta demasiado. Flash está bien. Tomo de Wonder Woman, Animal Man cuando salga, Stormwatch el primer tomo estará bien, pero es que a partir de ahí ya poco más, se me ocurre. Sí, hombre, a ver, luego los tomos argumentales de tal, pues por ejemplo tenemos... Hombre, Batwoman, por ejemplo. Batwoman y tal, Flash personalmente yo la recomiendo, por lo menos sí. no es nada que digas, oh, qué concienzudo, qué maravilla, ¿no? Pero... A mí me gusta bastante, funciona muy bien. Y eso cada número me lo paso muy bien leyendo cada número. Y eso es más de lo que puedes decir de la mayoría de las series. Efectivamente. No sé, francamente se hace complicado recomendar las cosas porque es que la mitad de las cosas se las están publicando con otra cosa que es una mierda. y bueno, pero bueno, yo qué sé. Echarle un ojo, como siempre, a los primeros números, que eso siempre es bastante revelador. Y tened en cuenta que las colecciones, yo creo que lo diré que en general, lo más horrible no se va a publicar por ahora. No. Lo más horrible. Pero hay cosas bien malas también. Hay de todo en la viña del DDC. Exactamente. Y bueno, mira, vamos a dejar esto y nos vamos a Estados Unidos a una de nuestras cosas preferidas, que son los premios. ¡Premios! ¡Premios! ¡Vamos a dar premios! Y esta vez tenemos, pues por ejemplo, los premios Eisner, que han salido los nominados ya, que se darán durante la Comic-Con de este año, que es del 12 uh-huh. al 15 de julio. Lo adelantan una semana respecto a otros años. Uh-huh. Y bueno, pues como siempre, pues tienes los clásicos nominados, que son unos cuantos. Pero yeah. vamos a repasarlos un poco. Si quieres, no hacemos quiniela, porque ya tenemos dos quinielas ahí pendientes. Sí. No, pero para esta habría que hacerla, pero bueno, si quieres... ¿La hacemos? Lo pasamos. Nada, pero solo rápidamente. No en todas las categorías, pero sí en las más importantes. Vale, pues entonces vamos a pasar... mejor número único. Sí. Tenemos Daredevil 7, de Marway, Rivera y Joe Rivera, que son hermanos. ¿Los hermanos Rivera? Yo creo que sí. O primos. O primos, lejanos. Ganges número 4. ¡Ay, primo! Entiéndome esto. Ganges número 4 de Kevin Huizenga, que lo publica Fantagraphics, pero no sé cuál es. Esta no la tengo yo localizada ahora mismo. Yo tampoco. Locan Key, que es un clásico ya de las nominaciones últimamente. Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Princessless... o Princeless, de Jeremy Whitney y M. Baldwin, de Action Lab, que la verdad es que no me suena ni la editorial. Ni idea. Y Dan Wrighten, que también tiene bastantes nominaciones normalmente, de Mike Carr y Peter Gross, el número 24, Stairway to Heaven. Uh-huh. Mejor colección. Bueno, esto, ¿qué apuestas tú? Daredevil. Vale, yo también. Además es que el número 7 es genial, o sea, estupendo. Buena colección esta, ¿eh? Sí. Esta cuando salga, más a que Panini, sí que echadle un ojo. Mejor colección, Daredevil también. El 20th Century Boys. Rachel Rising, que de Terry Moore. Que esta no la empecé a leer todavía. Me leí la anterior colección de Terry Moore. Uh-huh. A mí me gusta. Que era Echo. Y sí que estaba bastante bien. Y Rachel Rising, ¿te gusta? A mí me gusta, va un poco más al, entre comillas, al terror, pero uh-huh. me va gustando. Vale. Ultimate Comics Spider-Man, curiosa elección, de Bendis y Pichelli. Y Usagi Yojimbo, que también es una de las míticas colecciones. Ya están Sakai lleva más años que la madre que lo parió. Uh-huh. Yo voy a apostar por Daredevil también. Pues nada, yo voy a irme a Rachel Rising. Pues a ver. Por no copiarte... Vale. Mejor serie limitada. Tenemos Atomic Robo y El Fantasma de la Estación X, de Clevin Yeti y Scott Werner. Criminal, El Último de los Inocentes, Brubaker y Phyllis. Flashpoint, Batman, Night of Vengeance. Curiosa elección también. Pero ya la hemos visto en algún otro premio. Sí, hombre, no me extraña porque es de lo mejor de Flashpoint. Pues probablemente. Y no ya no de lo mejor de Flashpoint, sino prácticamente de lo mejor que publicó DC en este año. Sí, probablemente también. Bueno, y así está en los premios, porque el otro que tenemos es de New York 5, de Brian Booth y Ryan Kelly, de Vértigo, de DC, pero Vértigo, que no lo he leído, por cierto. No tengo ni puñetera idea de lo que es. Lo que no me hizo mucha gracia. Lo que tengo que leer también, por cierto, hablando de Vértigo, es la nueva colección de Brian Vaughan, que está teniendo mucho impacto. ¿La de Brian Vaughan? Ah, ¿cuál es? No sé, un hombre cabra y una mujer embarazada. Ah, pero sí, Saga. Pero ese no es de Vértigo, es de Image. Ah, es de Image. Vale. Está bien, está bastante bien. Perdón. Bueno, he leído el primer número y me ha gustado. Le tengo asociado a Vaughan con Vértigo, pero... En Image yo creo que cada vez van a ir yendo más gente. Y hablando de Image, Juiz Jaquelis, de Nathan Edmondson. y Tonsi Zonjic. Yo voy a decir Atomic Robo, aunque no va a ganar. Pues yo estoy entre Batman y Juez de Kaelis. Y creo que para uno de los premios anteriores dije Jack Ellis, así que voy a decir Batman. Vale. Luego, vamos a ver, tenemos por aquí... Aquí hay que buscar... Me voy saltando categorías como mejor cómic para menores de 7 años. mejor... Madre de Dios. Mejor novela gráfica nueva. Bubbles and Gondola, ni idea. Freeway, de Mark Alenstino de Fantagraphics. Habibi, que es de Graham Thompson. Ivy, que es de Sarah Olensky en Oni. Jim Henson's Tale of Sand, adaptado por Ramón K. Pérez. Y One Soul, de Ray Fox. Yo voy a decir Habibi porque las demás estoy un poco perdido. Yo igual, es la única que he leído. Y luego también tienes aquí un mejor novela gráfica reimpresión y está en Big Questions de una... Es que, ¿cuántas editoriales hay en Estados Unidos? Drawn and Quarterly. Yo esa no sé cuál es. The Death Rake, que es de Dan Clowes. Richard Starks Parker, de Martini Edition, de Darwin Cook, en DW. We Three, de Deluxe Edition, de Morrison y Quigley. Y Zara's Paradise, de Amir y Kylie. Ni idea. Yo voy a decir We Three porque sí. Pues yo voy a decir Richard Starks Parker, de Martini Edition. Es porque te gusta el título. Sí. Vale. Después tenemos mejor guionista. Callum Bam, por The Sixth Gun. Mike Carey, de Unwritten. Jeff Jensen, por Green River Killer, A True Detective Story. Unknown, Frankenstein, Agent of Shade y Sweet Tooth. Madre mía. Vale, hay Animal Man y Flashpoint, Jeff Lemire, sí, que se me ha pasado otro por el otro Jeff, y luego Mark White por Irredeemable, Incorruptible y Daredevil. Pues yo creo que se lo voy a dar a Jeff Lemire, aunque Mark White yo creo que también estará ahí. Pues yo se lo voy a dar a White. Bueno, aquí hemos comentado justamente las dos colecciones de Frankenstein, que no van a salir en España. Mejor... Toma nota, FC. Mejor autor completo, Rick Geary, The Lives of Sacco and Basenti. Terry Moore, por Rachel Racing. Sarah Olesky, por Ivy. Chris Thompson, por Habibi. Jim Woodring, por Congress of the Animals. Harvest of Fears, que esto es de uno de los cómics de los Simpson. Y aquí, pues ya no sé qué decirte. Voy a decir Terry Moore. Bueno, pues yo voy a decir Thompson. Bueno, mejor dibujante barra entintador o mejor equipo. Mike Aldred, de E-Zombie, o Madman All New Giant Size Super Ginchy Special, como siempre los títulos de los cómics de Madman que sacan de tiento en viento, tienen bastante gracia. Ramón K. Pérez, por Jim Henson's Tale of Sand, que la verdad es que no tengo ni idea de lo que es. Solamente me suena a James Henson. Tenemos que investigar. Sí, hay que investigar. Chris Samney, por Capitán American Bucky y el Ultimate Spider-Man 155. Que ahora según lo dicen así ya ni me acuerdo de qué número es ese. Yo tampoco. El comienzo de... No, yo creo que es el último número antes de la muerte de Spider-Man. Antes de meterse en la saga, vamos. Luego tenemos a Marcos Martín por Daredevil y a Pablo Rivera y Joe Rivera por Daredevil. Yo aquí se voy a dar al patrio Marcos Martín, que es un trabajo espectacular. Pues yo a Pablo Rivera y Joe Rivera. Que también Daredevil hacen un trabajo muy bueno. Mejor portadista tenemos a Mael Caldrez. Tenemos a Víctor Kalbachev, Marcos Martín, Sam Phillips y Yuki Shimizu, que es el portadista de Unwriting. Yo voy a decir Marcos Martínez, que sus portadas me gustan mucho. Pues yo voy a Francavilla, venga, Francesco Francavilla, que también vale. Me gusta más. Y yo creo que con eso estamos servidos. Hay muchas más categorías, vale. Pero es que nos vamos hasta mañana. Y más teniendo en cuenta que tenemos las nominaciones a los Hugo. A los Hugo a mejor novela gráfica. Además. Exactamente. Que serían Digger, de Úrsula Vernon, el número 15 de Fábulas, ¿sí? Lock and Key, el volumen 4, Slock Mercenary Force Multiplication, esto es de Howard Tyler, de Tyler Corporation, es la editorial, así que lo es autoeditado, supongo, y de Unwritten volumen 4, que también tiene lo suyo. Así, aquí no sé qué decirte, en los Nebula la cosa es un poco de fantasía y demás, yo voy a decir Lock and Key. Yo voy a decir The Unwritten. Vale. Y con eso terminamos con los premios. Bueno, hay que decir que en mejor presentación dramática está Capitán América, el primer Vengador, nominada. Ah, vale. Junto con Juego de Tronos, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, La Invención de Hugo y Código Fuente. Sí, que luego tienes también la mejor representación dramática en forma corta y tienes tres capítulos de Doctor Who, de Doctor's Wife, The Girl Who Waited y A Good Man Goes to War y un episodio de Community. Efectivamente. Remedial Chaos Theory, que la verdad es que está muy bien, pero está que me hace bien. Gracia que salga aquí. Aunque bueno, como tenía que ver con... Te hace gracia, pero el segundo nominado es la discurso de aceptación de Hugo, al premio Hugo de The Drink Trunks. Uh-huh. O sea que... Es un poco rara esta categoría en general. Sí, pero bueno, esto es lo de Community, como tenían viajes en el tiempo y cosas, y realidades alternativas. Viajes en el tiempo no, realidades alternativas, pues oye, les pega. Cuéntame más cosas. Pues nada, esto lo voy a contar un poco breve. Vamos a llegar ahora a un punto de noticias más breves. Y es que seguimos dando vueltas al tema de los orígenes de Superman y sus derechos. Fíjate. Si os acordáis, hace un par de años, puede ser, se terminó uno de los juicios en los que el juez decía que los derechos sobre la creación origen de Superman eran de los autores, de Siegel y Shuster. Uh-huh. Lo cual impediría a Warner Bros. / DC Comics a... pues contar el origen de usar el origen de Superman tal como siempre se ha hablado, siempre se ha dicho, que de hecho es una de las causas por las que en The New 52 se ha estado cambiando ligeramente. Sí, ha hecho Morrison algunos cambios. Y bueno, pues parece ser que es la batalla continúa y Warner Bros. Ha apelado y estamos viendo a ver si se resuelve el juicio otra vez. Este juicio va a seguir forever and ever sobre los derechos de Superman. Uh-huh. Así que nada, habrá que... Bueno, tenemos que esperar a que la justicia se pronuncie. Bueno, habrá que ver. Y después tenemos que DC, continuamos con ellos, y anuncian una nueva antología. Y esta vez va a ser... de personajes un poco de National Comics, que incluyen Eternity, Madame X, Rose and Thorn y Locker. Y entonces va a hacer una antología que va a tener cada uno de esos personajes un número único, pues por diferentes autores. Tienes Eternity, Jess Lemire y Cooley Hammer, Madame X por Ralph Williams y Trevor Heisrein, Rose and Thorn de Tom Taylor y Nate Kugler, y Looker de Mike S. Miller y Guillem Barnes. Uh-huh. Y bueno, pues no tengo ni idea, la verdad, de estos personajes. Me suena solamente en Rose and Thorn, pero la verdad es que los demás no los tengo yo muy vigilados. Sí, hombre, son personajes así muy de segunda categoría, que se han usado muy de cuando en cuando. Uh-huh. Y bueno, lo interesante es que será cada número una historia única sobre un personaje de estos. Exactamente. Lo que tengo entendido es que esta es la primera tanda de personajes y que van a incluir más. O sea, vale. Que no vamos a tener cada 4 o 5 meses un número de Keith Eternity, por ejemplo. Vale. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, vete a saber luego lo que hacen. Es una gente muy rara en DC. Y muy raros. Pásate a Marvel, que también hacen sus cosas raras. A ver. Sí, porque, señoras, señores, se ha confirmado por decirlo de alguna manera, que tendremos crossover entre el Spider-Man del universo Marvel y el Spider-Man del universo Ultimate. Tan, tan, tan. ¿Y quién es el responsable de este crossover? Largamente esperado. Pues imagínate, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser la cabeza pensante de este movimiento? O sea, tiene que ser alguien que tenga poco pelo en la cabeza de tanto pensar. Efectivamente, alguien que empieza por Ben y termina por Dis. El señor Brian Michael Bendis, junto con Sara Pichelli, realizarán Spider-Man, que será una miniserie de 5 números en la cual Peter Parker estará persiguiendo a un maloso. ¡Wow! ¡Te alcanzaré! ¡Wow! Y acaba atrapado o lo que sea en el universo Ultimate. Y ahí conocerá a Miles Morales, su contrapartida allí. Bueno, que será es un poco para celebrar el 50 aniversario del personaje, ¿no? Sí, una saga de estas que bueno, que se hagan así un poco en plan, uy, como es el 50 aniversario, ¿a qué molaría hacer esto? Seguro que sí, ya sabes cómo es. Y parece un poco raro que Dan Slott no haya escrito o haya ayudado un poco, porque a Bendy se le da bien el Ultimate, pero vete a saber cómo maneja al Spider-Man de ahora. Efectivamente. Yo le... Bueno, he echado de menos a Dan Slott, por lo menos para que escribiese algo de esto. No sé cómo será la miniserie, pero a mí de momento no me llama demasiado la atención. No, pero bueno, tiene pinta de ser algo que puede ser un ejercicio así entretenido y sin muchas consecuencias de ninguna clase. Lo cual, teniendo en cuenta a Bendis, puede no estar mal. Sí, puede estar bien. Y nada, si quieres vamos a cine y televisión. Sí, en cine y televisión tenemos que Robert Kirkman es un tío que se da bien vender sus cosas y ha dicho, oye, AMC, que tenemos una serie que se está gustando, que lo ve mucha gente y tal. Acabo de sacar ahora un TVO buenísimo, he sacado 3 números, te la vendo. Se llama Thief of Thieves, o sea, Ladrón de Ladrones. Una serie que sacaba con Nick Spencer. Y de hecho creo que Nick Spencer era el que hacía los guiones y Robert Kirkman lo habían creado con él o algo así. Sí, la crearon los dos y el argumento es de Kirkman y Spencer es quien hace el guión. Pues por lo que sabemos de la colección, es un estilo de colección que puede funcionar bien para televisión. No sé si es tanto el estilo que tiene mismo AMC, es otra cosa distinta, pero bueno. Hombre, a mí me parece bastante convencional, por así decirlo. No convencional tal, sino una serie que puede funcionar perfectamente en una network cualquiera. Eso es lo que te quería decir. Que, hombre, yo me imagino que con AMC es con quien tiene sus tratos y eso, y ahora mismo se llevará bien con ellos... Pero que no te da la sensación de que la podrías ver CBS o en cualquier otro lado. Efectivamente. Pues eso. No sé. Claro que esto simplemente lo han anunciado. Ahora hay que esperar a que lo desarrollen y demás. Iremos dando noticias. Aparte decir que hace poco, bueno, ahora cuando estamos grabando esto fue anoche. Fue la premiere de Los Vengadores, que como sabéis ya falta poco para su estreno. El 28 de abril creo que se estrena en el Reino Unido y el 4 de mayo se estrena en Estados Unidos. Sí, después, que por cierto este fin de semana, creo el domingo, no me acuerdo, luego pongo los datos en la novena cueva, si vas disfrazado de Vengador te pueden invitar a la premier de... al preestreno de Los Vengadores aquí en España, en Madrid. Fíjate, eso está bien saberlo. Y así bueno, que ya pues, sabes, Dani, te vistes de... ¿Te vistes de... yo ¿de alguien? Sé. Yo me he visto de la Viuda Negra. Eso. ¿Y qué? Bueno, mejor no. De la Viuda Negra. Hola. En caso es que en la premiere se vio a todos los actores y demás. Y, por supuesto, lo que para mí es una gran imagen, Stan Lee montado en moto. Igual siempre. Efectivamente. Está, eso siempre está bien. Está ya, yo creo que, totalmente senil del todo. Se le ve. Ay. En fin. La semana que viene comentaremos, si podemos, su gran papel en Ultimate Spider-Man, la serie de animación. Exactamente. Bueno, vamos a las secciones, si te Venga, parece. Vamos a las secciones. Vamos a la sección, tenemos la sección Ya veremos de la semana. Sí, es la noticia Ya veremos de la semana, porque ya como lo digo tanto, pues he dicho... Siempre hay una noticia de las que decimos que se presta mucho al Ya veremos. Y esta semana es Disney probablemente va a hacer una película animada de Marvel. A lo mejor. Más o menos en 2014 o así. Igual. Bueno, estos son los típicos rumores y tal que se están comentando. Se decía que había un proyecto que era muy inesperado, que a ver si les daban la luz verde, estaban trabajando en el tema. Claro, bueno, sí, en el caso de que ocurriera sería algo que no ha pasado todavía. Y... sí, y además lo que me sorprende es cómo han sacado... Que va a ser de Marvel, porque dice, sí, va a ser Marvelously Unexpected Project. Sí, sí, sí, sí. Esto no me digas que no te gusta cómo se sacan las noticias. Efectivamente, o sea, es... Dices... En fin. En fin. Desde luego, si sacaran una película animada de Marvel, tendrían que elegir bastante bien al personaje. De qué sacarla, sí. Pero bueno, como siempre, ya veremos qué pasa con esta noticia. Hombre, a lo mejor cogen al Hombre Hormiga, que es una de esas películas que tienen en cartera desde hace siglos. A saber. Y no terminan de sacar. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos. Habrá que ver. Habrá que ver. Y vamos, si te parece, con el porrazo. Venga, adelante. Este va a ser el porrazo a Joan Navarro, director editorial de EDT. O antigua Grenat, sí. por su modo de intentar vender un TVO. Sí, muy adecuado. Básicamente. Vamos con la cronología. El 28 de marzo, tenéis en el post del podcast el enlace, saca en su blog, en viñetas, en navarrobadia.blogspot.com, una imagen que pone Libertad para Otegi y los demás. Ay, Dios. Como os podéis imaginar, el post se llenó de todo tipo de personas, que si las dos Españas, que si no sé qué, que fuerte que hagas esto, Navarro, que si sí. ya no compraré más TVOs de Grenat. Que dijo John Navarro luego, no me esperaba este tipo de comentarios. ¿En serio? ¿En serio? No me jodas, hombre. Luego otros, ya he informado a Blogger de esto por contenido inapropiado. He hablado con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y van a hacer lo que puedan por esto. Vamos, de todo. Sí, sí, bueno, ya que luego ha dicho, no me merecen el respeto los comentarios anónimos. Será un honor que no compréis nunca más libros de Glenar. Es que aparte de todo... Los trolls que llenaron el post pero por de supuesto. Comentarios. Está Navarro, que a los que le conocéis mínimamente por lo que leéis o escucháis o tal, sabéis que es un tipo que no tiene pelos en la lengua y que lo que piensa lo suelta y que como se caliente la arma. Claro, si es que... lo que pasa es que si mezclas este tema... Que genera tanto comentarios encendidos como que es carne para troll y lo mezclas con John Navarro, pues pasa lo que pasa, la sección de comentarios de este post. Efectivamente. Y ala, cuéntame más. Total, que, bueno, o sea, el post está todavía online, o sea, leedlo porque no tiene desperdicio. Y ahora, ¿por qué hay un post... con Otegi Askatu, Libertad para Otegi, en el blog de personal, eso hay que recordarlo, de Joan Navarro? Pues porque a los pocos días sacó otro post en plan, las novedades que más ilusión me hace publicar este salón del cómic es La Ola Perfecta, dibujada por Sagar Fornies y escrita por mi amigo de toda la vida, Ramón de España. Sí, ¿eh? que va sobre, bueno, pues un poco sobre ETA. Sí. Y entonces, como veía que ETA es un tema, en los TVOs no se prodiga demasiado, más en viñetas de humor gráfico y cosas de esas, no se le ocurrió otra forma mejor de promocionarlo que buscar en Google ETA, y vio la imagen de Libertad para Otegi. Sí. Y bueno, en fin. Y dice que lo hizo más que nada porque lleva pues toda la vida, bueno, toda la vida desde que tiene el blog, escaneando un montón de cosas y no ve demasiado movimiento, y eligió esto porque dijo, bueno, pues algo de movimiento va a tener. Sí, bueno. Vamos, ruido voy a hacer. Sí, de todas formas, siempre dicen eso, toda publicidad es buena, pero... ¿En serio no se te ocurrió mejor forma de promocionar un libro de un amigo tuyo? Yo no puedo creer que no haya una mejor manera. Yo tampoco. Luego le dicen cosas como, antes creía que Dios no existía, pero ahora me doy cuenta de que cuán ciego estaba. Que no solo existe, sino que vive en Cataluña y se llama Joan. Ay, en fin. Bueno, pues nada, sí que hay formas y formas, señor Navarro. Efectivamente. Que a mí no me parece mal que publique ni que haga publicidad de una cosa suya, pero a mí hacer cosas solamente por atraer la atención me parece que es un poco... En fin. Bueno, venga, vamos a dejar esto. Nos metemos a otra cosa que nos mola mucho, ¿no? Sí, vamos a Top Ventas de marzo 2012. Y atentos que aquí hay sorpresa. Sí. Por primera vez en el último medio año, el número uno y el número dos de ventas no es ninguno de DC. ¿Qué ha pasado? De apocalipsis. Ha pasado algo que se llama Vengadores contra X-Men. El Vengadores versus X-Men número 1 ha vendido 203.000 ejemplares, es el número 1. El número 0 es el segundo, a bastante distancia, por cierto, 134.000. Y después ya tenemos a Justice League, que es el habitual de este número 1. Sí, con 131.000. Y después bajamos a Batman, 127.000. Y otro de Marvel. En el número 5, otro de Marvel. La nueva colección, Avengers Assemble, sí, de Bendis y Bagley. Curioso. Y después ya volvemos a Action Comics, Green Lantern, Detective Comics, Batman de Dark Knight y Superman, que completan el top 10. Pero ahí lo tienes. ¿Qué te parece, eh? Fíjate que lo hubiera dicho. Hombre, personalmente, si con tantísimo bombo que le han dado a Avengers vs. X-Men... No hacen esto, No logran desbancar a DC, sería para cerrar Marvel y tirar la llave. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Así que un poco es acorde con lo que querían ellos. Supongo que de todas formas es una historia... Sin la publicidad también iba a vender bastante, porque es muy importante. Sí. Y mezcla probablemente los dos franquicias... Bueno, quitando Spider-Man, pero bueno, aunque esté ahí, quiero decir, son las dos franquicias más importantes de Marvel de siempre, y yo qué sé. Es normal que tenga estas ventas, ¿no? Sí. Luego habrá que ver el segundo número, a ver cuánto hace. Sí, habrá que ver. Claro, tenemos ahí la duda, ya que siempre hay un bajón importante entre el primero y el segundo, a ver si no es lo suficientemente... leve como para, digamos, seguir al menos en el top 10. Bueno, yo creo que sí. Porque, bueno, luego además va a ver si hablamos de estos dos primeros números, que por cierto tengo que decir que nunca me cansaré de ver cómo los números cero funcionan ya no tanto como antes. Ya. Pero bueno, es normal. Aún así ha vendido un montón. En fin, luego el resto... Es más o menos como de costumbre. Tienes DC hasta el número 13. Después tienes un montón de Marvel, por cierto. Sí. Que tienes el Age of Apocalypse, por ejemplo, el número 1. Que ha hecho 56.000. Que no está mal. Todas las colecciones de Vengadores, X-Men, Amazing Spider-Man. Y después ya llegas a Nuevos Titanes y Wonder Woman. Y después tenemos Uncanny X-Force, que yo me alegro de que siga vendiendo... por encima de los límites que considera Marvel adecuados. Y ya por bajar así un poco, por debajo de los 20.000, tenemos a Thunderbolts, que cada vez me da más miedo. Y sí, ¿no? Secret Avengers. Ya, el Secret Avengers, que es además de Rick Remender, este número, el primero de Rick Remender. Que yo me imagino, a lo mejor remonta, pero soy yo o ha bajado muchísimo. Ha bajado, sí, bastante. Pero también... Y, o sea, un batacazo importante y me da rabia. Sí, las demás colecciones de Remender pues siguen por ahí. Venom también está por ahí. Pero vaya, que... Joder. A mí me da rabia también por Thunderbolt, si te digo la verdad. Pero es que si están con estas ventas 2 meses, pueden ir pensándose en cerrarlas, ¿eh? Ya, no sé, o sea... Hombre, después de todo Secret Avengers ha sido... ha llevado una... O sea, bueno, prácticamente desde que Brubaker la dejó tras el segundo arco, uh-huh. Ha estado variando tanto de personajes, ha estado tanto variando tanto que casi ni me extraña que haya ido bajando. Pero, no sé, me ha extrañado que haya bajado tanto en estos últimos números. Sí, incluso teniendo el nombre de Vengadores, uh-huh. Es mucho. Y después de las colecciones de DC de 52, que ya están por debajo de los 20.000, tenemos Demon Knights, Legión de Superhéroes, Batwing. También tenemos Deathstroke, que ya está a 17.000. The Savage Hawkman, que no se va a recuperar porque vaya Rob Liefeld. Efectivamente. Hombre, a lo mejor tú imagínate que sube. Sí, te descojonas, ¿no? Y lo encontramos el mes que viene en el número 5 o algo así. Frankenstein, Agentes de Seis, Yo Vampiro, Legion Lost, en la antología de The Universe, Presents, Fury of Firestorm, uh-huh. Seith, que tampoco iba a vender mucho, sinceramente, y Resurrection Man, Grifter, que ya están por debajo de los 15.000. Ya. Yeah. La cosa... Hemos llegado a niveles vértigo, o sea, de venta. Sí. Porque está aquí los números 1 de Southern Country, que por cierto me ha gustado bastante, y New Death Guardians, que no me ha gustado tanto, pero está bien. Sinceramente, bueno, Blue Beetle todavía está más bajo, 14.000. Ha vendido menos que Thief of Thieves número 2. Uh-huh. Creo... Ah, no, perdón. Iba a decir, es la que menos ha vendido. No, pero por supuesto tenemos Halcón y Paloma. ¡Hombre! 12.000 unidades. Ya esto, si no las cancelan... Bueno, Capitán Atom todavía menos que Halcón y Paloma. Bueno, sí. Y todavía baja. Que tenemos... Y todavía bajo y continúo con O-Mac. Mr. Terrific, Static Shock, que estas están todas canceladas, juraría. Sí, estas se han cancelado ya, ¿no? En este número 7 era el último. ¿El 7 o el 8? El 8. ¿El 8? Bueno, todavía puedes ir bajando. Pues Men of War, que también la van a cancelar, con menos de 10.000. Black Hawks, todavía menos. Sí. Y yo ya creo... Ya no hay más, creo. Ya no hay más. Pues, desde luego, hay que reconocer una cosa, que en DC no deberían de trabajar tanto por mantener los 50 y, mantener el número de 52. No. O sea, aquí por lo menos hay 10 colecciones que tendría que cancelar por ventas. Sí. Tal como está trazada un poco la línea, vamos, en breve tendremos anuncio de otras cancelaciones. Pero seguro. Es que menos de 20.000 es muy poco, ¿eh? O sea, estás vendiendo menos que Magic the Gathering de IDW. Del número 3 de Magic the Gathering, o sea... De la nueva colección de las Tortugas Mutantes Ninja, pues bueno, o sea, no sé. Sinceramente llama mucho la atención. Hmm. Y bueno, en cuanto a tomos, tenemos una sorpresa en el primero. Walking Dead número 1. ¡Oh! Si fue desbancado el mes pasado, ¿qué ha pasado? ¡Qué pesados, Dios! Bueno, está... Claro, han bajado el precio... Uh-huh. Vale $10 ahora en vez de 15, y bueno, supongo que también tiene que ver. El segundo número segundo puesto está para Hellboy, el número 12, el volumen 10 de Boys, Flashpoint, X-Men Season 1, DMZ el volumen 11, y luego Star Wars Clone Wars, Flashpoint el tomo de Batman, uh-huh. Northlanders y The Walking Dead volumen 2. Y después tenemos Naruto ya en el 11. Curioso. Así que unas ventas bastante tristes. Hemos tenido ahí en las grapas y bueno, en los tomos hay muchas cosas que no cambian tampoco demasiado. Yes. Y con esto, ¿qué me dices si ponemos una promo? Sí, vamos a poner una promo y vendrá Roberto Pastor. Uy, quita, yo no me siento con cuerpo de manga. ¿No te sientes con cuerpo de manga? No, tengo los ojos demasiado pequeños. Os dejo que habléis de manga y luego ya vuelvo. Luego ya vuelves, vale. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Y bueno, pues suena la música de la sección de manga y aquí... ¡Tiro dadito, tito! Ahora que la hayas cambiado y yo quedo como un gilipollas. No, la conservaré, solo por ti. Vale, gracias, te lo agradezco mucho. Porque sé que tiene muchos fans esta música. Sí. Yo creo que la gente escucha la sección por la música, no por mí. Pero por favor, continúa. Te he interrumpido. Sí. Pues lo dicho, ha sonado la música del manga. Ha sonado otra versión en directo, en live, de la música. Y eso significa que estamos en la sección con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues estamos aquí otra vez para hablar de manga y anime. Parece que llevo un mes sin hablar de manga y anime. Sí, porque entre pitos y flautas hemos estado aquí que si europeo, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y ya estamos aquí, la primera sección de manga quincenal. Sí, es algo nuevo para mí. Espero hacerlo bien, que no me duela. Nunca has hecho antes una sección de manga y anime. No, quincenal, nunca, ¿no? Quincenal, nunca en la vida. Nunca. Yo prefiero los bocata calamares. Son más constantes. Llamémoslas. Bueno, Dani no puede estar porque, bueno, le han vuelto a comer los cables de la luz los monos y ahí anda, intentando empalmar cables y cosas de esas. Empalmar cables. No pensemos en guarradas. No, que este es un programa. Bueno, le tenemos puesto el explicit, pero es manejable. Sí, pero no va a ser tan manejable como las noticias que voy a soltar hoy, porque hoy parece que es una especie como de monográfico, aviso, ¿eh? ¡Oh! ¡El aviso. Monográfico no. De Roberto Pastor! O sea, lo digo monográfico, pero porque hay tres noticias de lo mismo. Porque solo hay un solo mangaka en todo Japón. Sí, solo hay uno. Todo el mundo sabe que el único mangaka que hay es Mazinger Z. Efectivamente. Y dice, pero eso no es un manga. No, es un mangaka. Mazinger Z. Es un mangón. A ver, la temática central de esta sección de manga y anime de esa ocasión es Akira. Chuchuchun. Ahora la gente dirá, no, ha resucitado la película. No, tranquilos. Porque su autor, Katsuhiro Otomo, está siendo noticia últimamente. por diversas razones. La primera es que ha publicado un manga. Atención, que ha publicado un manga. La gente que ¿después de cuánto? La gente que se aficiona al manga sabrá que Katsuhiro Otomo no es que publique mucho. O sea, con decirte no, es un que señor. Lo último que publicó fue en 2006 y fue un corto, o sea, un one shot. Es un señor que está en su casa y dice, me apetece dibujar algo. Sí, y dibuja. Y dibuja. Y como es Katsuhiro Otomo, pues la gente compra lo que sea suyo. Bueno, pues ha publicado ya, hace recientemente, en la revista Geijutsu Shicho, el 24 de marzo, ha publicado otra historia corta de a color. Uh-huh. Se llama DJ... Tenía el nombre que pueda. DJ Tick, ¿vale? Una historia corta. Bueno, la editorial, la revista donde está publicando, la Geijutsu Shicho, es de la editorial Shinchosha. Que aquí como si me hablas en japonés. ¡Uah! Sí, bueno. Que ha publicado pues series algo conocidas como Akihabara Acto Deep, que yo pensaba que era el manga, pero Akihabara Acto Deep es un dorama. Uh-huh. Que está basado en una serie de novelas, ¿vale? Mm. Entonces ellos publicaron las novelas. Ya no sé si aparte hay un manga de Akihabara Acto Deep, porque yo no lo he visto, pero bueno, puede existir o no. Y bueno, a Otomo lo conocerá todo el mundo por Akira, por por Pesadillas. Me suena de algo. Sí, suena de algo Akira, ¿no? Sí. Pesadillas, que también se publicó en España. Pesadillas y... de R.L. Stein. No, Pesadillas de Katsuhiro Otomo. Pone, ah. Hay que poner Pesadillas y de quién son las pesadillas, ¿no? Efectivamente. Y también publicó Memories, de Katsuhiro Otomo, también lo pone. Memories, que es la canción de Cats, el musical. Yo no sé. Yo no he visto Cats. Soy la única persona del mundo que no ha visto Cats. Hombre, yo he visto Todos Sueltos, así que tampoco te creas. Yo he visto parodias en Los Simpsons, ya está, no he visto más de Cats. Bueno, pues lo último que publicó Otomo fue una historia, un one shot llamado Cowen. Cowen significa parque. Uh-huh. Y hace 6 años. Bueno, la nueva obra, que se ha publicado ahora hace nada, el 24 de marzo, se llama DJ Tick. Es otro one shot de 8 páginas a color y tocotó. Uh-huh. Y hay 2 piedras. Y bueno... Y ha incluido, aparte de esas 8 páginas, han incluido en la revista unos artículos de terceros, de otra gente, que analizan el impacto de la obra Otomo en la cultura americana. Todo el mundo sabe que Akira, sobre todo la película, fue un impacto tremendo en todo el mundo. Tanto sí. Aquí supuso el descubrimiento del auténtico anime, uh-huh. del anime más crudo, no el Dragon Ball, aunque aquí fue Dragon Ball la punta de lanza, pero Akira fue el gran descubrimiento cultural del anime. Pero aparte, Otomo no ha querido quedarse corto con su one shot y ha anunciado que va a hacer un manga largo. Una serie nueva de la que de momento solo se tienen datos sueltos. Uh-huh. Por ejemplo, en Koinia dicen que a través de un artículo de la revista Brutus, dice que a través de una serie de palabras clave han deducido lo siguiente. Atención, yo digo las palabras clave porque están escritas en kanji y no las sé leer. Bueno, aquí veo Tomodachi, dos amigos. Y eso es grande. Ay, qué más. Distingo dos. O sea, que hay un amigo grande. Sí, sí. Sé japonés. Ajá. Un gran amigo, supongo, yo que sé. O un amigo que es gigante. También. ¿Sabe? Bueno, según dicen aquí en Koinia, el manga será serializado en la Weekly Shonen Sunday. Uh-huh. Que Otomo estuvo investigando en Kioto para preparar el nuevo manga. Que la historia está situada en la era Meiji. Vamos a ver, claro. Otomo va a dibujar un manga que no está ambientado en el futuro. Ojito. Qué fuerte. Bueno, Pesadillas tampoco estaba ambientada en el futuro. Estaba ambientada en un bloque de edificios en la actualidad. Uh-huh. Cierto. Y bueno, que Otomo ha usado como referencia Bakumatsu Meiji Hyaku Monogatari, un libro de historia japonesa. Uh-huh. Y atención, que ha tardado unos 4 años en concebir el manga. No en dibujarlo. en saber lo que iba a dibujar. ¿De qué voy a dibujar? Voy a tirarme 4 años pensando. Venga. Hombre, supongo que todos los días ahí en el ordenador. ¿De qué hago el manga? Bromas aparte, supongo que se habrá documentado mucho sobre la era Meiji para hacerlo lo más fiel posible. Y yo, bueno, es hoy Katsuhiro Otomo y mojo las bragas como una loca. Uh-huh. Porque es un mangaka de referencia, como lo es Shiro, como lo es Toriyama. Vamos, primera línea. Sí, es uno de los grandes maestros. Estoy de acuerdo completamente, no sé, es casi dios de la actualidad, ¿no? O sea, en este sentido del manga actual. Y sobre todo aquí en Occidente, porque lo he dicho, muchos descubrimos el auténtico anime por Akira. Uh-huh. Y sobre Akira va la siguiente noticia, es que se han filtrado... La noticia Akira de la semana. Unos storyboards que se iban a utilizar en la película de imagen real. O sea, hay material... Material por ahí, dice, esto es lo que podría haber sido, mirad lo que habéis hecho, habéis hundido los sueños de Jaume Collet Serra. Y que pone confidencial, no distribuir. Sí, y que hacen un blog entonces, gilipollas. Bueno, pues dice, bueno, yo he visto los storyboards, de hecho los puede ver todo el mundo, están en Slash Film, y vamos, poco o nada se puede sacar de estos storyboards, ¿eh? En uno muestra la famosa explosión / cúpula que destruye Tokio. Spoiler, Tokio explota al principio de Akira. ¡Oh! ¿En serio? Dios. ¿Nadie lo sabía? Me has estropeado toda la película. Bueno, he dicho Tokio, pero aquí va a ser Neo Manhattan, perdón. Evidentemente, porque Tokio, bueno, es para débiles. Y en el otro storyboard se ve a Kaneda, entre comillas, en su moto, entre comillas. Porque no es la moto de Kaneda, es una... Parece una un ciclomotor. Es un scooter de mierda. De mierda, o sea, madre mía. Bueno, siguiente noticia, vamos de muertes. Tenemos que anunciar una muerte, es que ha muerto Noboru Ishiguro, que fue director de animes conocidos como, por ejemplo, Space Battleship Yamato, que ahora, por cierto, está a punto de ver la luz su nueva versión, una versión remasterizada de Yamato, o sea, redibujada y todo, y el anime de Astro Boy. No el original, el original es de los años 60, al principio de lo que era del nacimiento del anime, sino de una versión de los 80. También trabajó en Macross, el anime de Macross, uno de los más famosos de mechas, junto con Gundam, y que dentro de nada cumple 30 años también como Gundam. Así que este hombre pues ha fallecido a los 73 años de edad, a causas naturales. Vaya por Dios. No han dicho exactamente las causas de la muerte, pero el hombre estaba mayor, pero no tan mayor. Uh-huh. Así que una pena, porque ha trabajado en obras que aquí hemos llegado a ver. Por ejemplo, Macross se vio aquí en los principios del anime en España. Se llegó a ver algo de Macross, pero no todo Macross. Bueno, ahora vamos a hablar de la primavera. Claro. Primavera, la sangre altera. Porque la primavera marca el inicio de una nueva temporada de anime. Está primavera, está invierno. Bueno, entonces cuando empieza la temporada de anime, pues ¿qué ocurre? Que anuncian todas las series de anime nuevas que hay. Uh-huh. Puede ser continuación de un anime anterior, pueden ser nuevas completamente, lo que sea. Os pondremos un enlace con todas las series que se estrenan. Uh-huh. Series, ovas, películas de anime. Pero yo no voy a mencionarlas todas, yo solo quiero mencionar las que yo voy a hablar. Vale. O sea, yo voy a... Que son cuatro, ya está. Eso. Porque, bueno, pero voy a destacar también, a ver, que la gente está esperando como loco Eureka 7, el nuevo anime de Eureka 7. Yo me he leído el manga de Eureka 7, que estuvo barato, y a mí el manga tampoco me volvió muy loco. Esperemos que el anime sea... esta nueva versión de anime sea mejor. Tenemos un nuevo anime de Saint Seiya, Los Caballeros Zodiacos, Saint Seiya Omega, que yo de Los Caballeros Zodiacos de momento paso. Me dirán, ¡ahora eres un blasfemo! Bueno, ¡fuera! Cuando tenga tiempo y ganas, veré, me leeré Saint Seiya. No veré Saint Seiya, me lo leeré, porque ya con Telecinco tuve suficiente. Sí. Yo leí, pues me quedé, no sé dónde me quedé, pero justo después... De las primeras sagas, no sé si llegué a la mitad del manga. Es que aparte del manga hay un lío tremendo que me lo explicaron y digo, no lo entiendo, porque está la serie de Saint Seiya, ¿vale? Que es la original. Luego hay la, no sé si es la secuela o la precuela, y luego está otra cosa que es la reimaginación, lo de la precuela, pero visto desde otro punto de vista, yo me volví loco. Se llama Episodio G. Sí, puede ser que ese es. Hay uno que es como que 100 años antes. Sí, algo así. Yo lo siento, o sea, la gente dirá, ¿cómo no sabes eso si eres fan del anime? Ya, pero es que a mí Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, es una serie que nunca me ha llamado. Uh-huh. Cuando era pequeño la veía, evidentemente, pero porque se pegaban de hostias. Pero, claro, que lo interesante. Pero yo la veía por eso, para pasar el rato. Luego es que eso, le perdí el rastro a la serie y no me ha vuelto a llamar, sobre todo porque el personaje de Seiya a mí no me gusta nada. El personaje de Seiya es un personaje que odio profundamente. Luego, aparte de tiene otro personaje que es muy grande, que es Shiryu, Caballero del Dragón, que es uno de los mejores personajes que recuerdo yo haber visto de pequeño. Y quizá no quiero verlo porque a lo mejor se ha vuelto tan gilipollas como Seiya, no lo sé. ¿Quién pero sabe? Bueno, yo sí leeré el manga. El anime no quiero poner a verlo ahora. El que sí que quiero ver es uno que se llama Uchu Kyodai, que está basado en un manga que ha ganado premios bastante gordos, el Shogakukan Manga Award y el Kodansha Manga Award. O sea, es un anime que trae la garantía de que está basado en un manga con premios. Uh-huh. Y aparte que la temática es una temática que parece ser que se está dando de moda ahora, en ciertas historias, es que se habla del espacio, de astronautas. Ah, sí, ya veo aquí la imagen promocional. En España he publicado un manga que se llama Planetes, uh-huh, sobre el espacio, y hay otro que se llama Moonlight. Ah, y otra palabra que no me acuerdo, que también está relacionada con el espacio. Es interesante, aparte creo que hay gente que ha visto ya el primer episodio y le ha gustado mucho. Uh-huh. Otro anime que veré, pero porque adoro a este personaje, es Gon. ¡Hombre, Gon! Gon, que es el manga que todo el mundo puede leer aunque no sepas japonés. ¿Por qué? Porque nadie habla. Efectivamente. Gon es un manga que no habla nadie, es típico manga de viñetas cómico, donde uh-huh, está Gon, este pequeño dinosaurio super deforme, es decir, enano con cabezón. Y quiero ver cómo lo hacen en anime. Creo que no sé si tenía algo de CGI hecho por ordenador o era todo de animación. Por la imagen que veo parece que es de algo de CGI. Eso te iba a decir, que la imagen no parece una animación tradicional japonesa. Que parece veremos más CGI. Veremos a ver. Otro anime que voy a ver, aunque está basado en un manga que ya lleva tiempo publicado en España, es Zetman. Ah, otro que menciona, sí. De Masakatsu Katsura, o como se conoce aquí, Kulotsura. El manga que dibuja los mejores culos del planeta. Cierto, para la portada es un culo casi. Sí. Esta es su obra más shonen, por así decirlo, más de peleas, porque él está... o sea, sus otras historias más famosas, por ejemplo, Video Gelai o Is. Por cierto, uh-huh, Is o Id de ella. Es un puñetero culebrón que le sobran la mitad de duración. Pues aquí Katsura es un poco más oscuro. Yo, Zedman es una de las mangas pendientes que tengo de leer. Pero bueno, eso no quiere decir que ya tenga el primer capítulo agenciado del anime. Y quiero verlo porque el diseño de personajes la verdad es que es brutal, como cualquier obra de Katsura. Uh-huh. Y el otro anime que quiero ver es uno que ha habido un poco de lío, porque decían que era el nuevo anime de Lupin III. Ya. Lupin, la famosa serie que vimos en Telecinco a la vez con Javier el Zodiaco prácticamente. Pues es que hay una nueva serie, pero no está centrada en Lupin, sino está centrada en el personaje femenino, es Mine Fujiko, que aquí en España, como estaba la manía de traducir los nombres japoneses a españoles, claro, aquí la llamaban Patricia. Patricia. La llamaban Patricia. Porque mola decir Patricia en vez de su nombre. Que los japoneses tienen nombres muy raros. Sí, amigos. Juana y Sergio era un anime. La serie. ¿Vale? Juana y Sergio, son dos enamorados. Pues era un anime. ¿Vale? Johnny y sus amigos era un anime. Se llamaba Kimagure Runs Road, pero se llamaba aquí Johnny y sus amigos. Era lo típico del momento de... No, ¿por qué poner nombres japoneses? Que los niños no saben pronunciarlo. Vamos a llamarlo Paca y Pepe. Suerte que Lupin lo llamaron Lupin. Sí. Que si no... Todo más bueno, que le llaman Lupin, el Lute. Lute, Lute, Lute, coge ladrillos y rompe escaparates. Sí, me ha quedado genial, la verdad. Hombre, fantástico. Es que... Fantástico. Bueno, y no veré ninguno más por falta de tiempo, pero me llama la atención también, por ejemplo, Medaka Box, el anime basado en el manga que este año publicará Ifrea en España. Y alguno más por ahí que llama la atención por la imagen promocional, porque es básicamente lo primero. Luego verás alguna promo, te pondrán las mejores escenas. Está aquí Shirokuma Café, que es un bar regentado por un oso polar. No se puede resistir con eso. Ah, y bueno, por supuesto está la nueva serie de Queen's Blade, uh-huh, que es la serie de, si queréis ver tetas, Queen's Blade. Efectivamente. ¿De qué va Queen's Blade? Tetas. ¿Y qué más tetas? Tetas y tetas. Uh-huh. Tetas y culos, y tetas y culos, y culos y tetas. Y espadas. Es la única serie donde la mejor, cuanto una mujer es más luchadora, lleva menos armadura. Claro. Dice, ¿tú qué eres? ¿Guerrera? Solo llevas un taparrabos. Soy la guerrera más bestia del mundo. Si te cortan, te matan. Pero da igual, pero enseño tetas. Efectivamente. Así que... más. Y otro título que he visto por ahí que no me acordaba yo, estaba a ser un juego, Shining Hearts. Uh-huh. Que otra cosa que destaca de Shining Hearts, aparte del juego y el anime, son las figuras que sacan de este juego, que son brutales. Las figuras de típicas de resina, las grandes. Uh-huh. Ah, y bueno, también está por aquí el anime de las AKB-48. Hombre. Que se lo pueden meter un poco por el... por el AKB. Siguiente, y bueno, siguiente tema que quiero comentar. Es que hace una semana se celebró el Tokyo Anime Fair de 2012, la feria más importante de anime de Japón, uh-huh. donde se presentan pues las principales series nuevas, todo, ¿vale? No voy a hacer la crónica del Tokyo Anime Fair porque yo no estuve. Para eso estuvo Luis Garrido, que hizo un resumen muy bueno en Zona Fandom. ZonaFandom.com, visitadlo. Sí, me suena de algo. Sí, te suena de algo, ¿no? Sí. Y solo quería puntualizar unas cosas sobre el Tokyo Anime Fair de este año. Y es que el año pasado el evento se canceló debido al terremoto de Tohoku, sí. Y el posterior tsunami, todo conocido por todos. Cierto. Y en esa ocasión, el año pasado, ya planeaba la amenaza de boicot por parte de grandes editoriales, Kodansha, Shueisha, Shogakukan, debido a la nueva normativa del gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, que lo que quería hacer era que prohibía la venta y alquiler de material manga, anime o videojuego que mostrara a menores de edad en poses o actitudes eróticas. Uh-huh. Es decir, el moe sería la mierda. El moe que presenta personajes infantilizados, o sea, no te dice la edad, pero claro, tú ves el dibujo y dices, es una niña. Claro. Pues te los pones yendo la braguita, que si, ay, ay, así, que, con las que piernas cruzadas, ay, ay, ay, amo. Vamos a hacer sirvientas y todo eso, entonces claro. A los japoneses les gusta mucho eso, a ciertos sectores japoneses. Y Ishihara dijo, no quiero. ¡Fuera! Pues claro, pensaban que este año ya se iban a olvidar de eso. Decía la gente, ya como hubo el terremoto, la gente se olvida y volverán el año siguiente como si no hubiera pasado nada. Pues no ha sido así porque este año se han registrado alrededor de entre un 30% y un 40% menos de afluencia. Depende de la web que consultes, uno te dice un 40, otro te dice un 32. Y digo, bueno, pues quedamos entre 32 y 40. Ni para ti ni para mí. Que aún así, lo que sea, me parece una cifra considerable. Sí, para lo que es el Tokyo Anime Fair, sí. Aparte, bueno, yo estaba mirando así las principales novedades y no hay nada, digas, Dios mío, qué locurón. Por ejemplo, licencias gordas como Naruto, que todos los años saca una nueva película, no había nada anunciado de Naruto, al menos yo no lo he visto. Entonces, pues no sé si esta actitud de boicot va a seguir el año que viene o si esto va a hacer que cambiar de opinión a Ishihara, aunque este hombre, por la historia de su campaña electoral, no es de cambiar la idea fácilmente. Y bueno, antes de pasar a la recomendación, noticia de última hora. Y es que hoy me he enterado, de hecho hoy ha sido noticia, que la primera película de Berserk, de las nuevas tres películas ambientadas en Berserk, sí. Se ha licenciado en España. ¡Wow! En España y en 15 países más. ¡Wow! O sea, ha habido una pedazo de licenciatura, por así llamarlo. Se ha licenciado, ha pagado la matrícula. A nivel mundial... estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Suiza, Italia, bla, bla, bla. Y entre ellos también está España. Han pensado en nosotros. Y todavía no se sabe quién, ni cómo, ni cuándo va a sacar esa película en España. Lo único que me parece que se sabe es que los derechos en Europa los tiene la empresa francesa Dibex, uh-huh. Que anteriormente ha trabajado en colaboración con Selectavisión. Claro. Lo que a mí me ha llamado la atención esta noticia, que me ha resultado bastante chocante, es que esta película todavía no se ha estrenado en Japón. Se estrena en junio. Entonces, perdón, me he mentido. Se estrenó en febrero, perdón. Se estrenó en febrero. En junio se estrena la segunda parte. Uh-huh. Entonces ya lo tenemos que ver aquí, una de dos. O veremos aquí la película en cines, por la distancia, tampoco la distancia de tiempo no es muy larga, lo cual dudo, aunque sería algo que me dejaría con el culo torcido, la verdad, porque verse que es una historia, no es para niños, tiene violencia bastante extrema, y más la saga que adapta esas tres películas, que es la saga del recuerdo, ya por el final la película es bastante fuerte, tiene que ser bastante fuerte. Tú imagínate, pues, a los padres con los niños, vamos a beberse. No, te contaré una historia. Fuimos al cine a ver La princesa Mononoke. Sí. ¿Vale? En el 97, 98. Sí, un año de eso, sí. Claro, La princesa Mononoke no es de las películas más alegres de Ghibli. No. Y cuando ves que están las madres con los niños, ¡ay, mira, va a caballo! ¡Mira, tiene un arco y una flecha! ¡Ah, tiene una flecha! Y ha decapitado a ese samurái. Claro, yo miraba a la mujer, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer con el niño? ¿No te pone ahí que no recomienda para niños de 7 años? ¿No lo pone ahí? ¿O 13 años? ¿No lo pone ahí? ¿Tú qué, tonta? Ah, te lo comes. Y el niño, ¡ah, le corta la cabeza! ¡Qué guay! A ver, luego sale un monstruo que a los niños sé que solo le tiene que dar miedo. Uh-huh. De hecho, es que yo vi a Kira con 12 años. Y sí. Salí blanco. Pues lo que estaba diciendo. La primera película de Berserk licenciada en España. De momento no se sabe nada más. Que acabará aquí, pero no se sabe cómo, ni en qué formato, supongo que en DVD Blu-ray, ni cuándo. A lo mejor pasando el manga, sería un puntazo que una película estrenada en Japón acabase en España el mismo año del estreno en cines. Sería un logro increíble. La verdad que sí, y además se garantizaría pero un pelotazo de ventas para el salón del manga. Tasca, yo, DVD. Yo me la compraba. Yo me la compraría en Blu-ray. Pum. Me dicen, Berserk audio Blu-ray, compro. Más esto, porque la animación de Estudio 4C es brutal. Por lo uh-huh. Hay un vídeo de 10 minutos de la película y la animación es brutal. Y para acabar ya la sección de manga y anime, va la recomendación, que es, homenajeando a Katsuhiro Otomo, mi recomendación es un manga y es Akira. Oh, me suena de algo. Ojo, el manga, no la película. Porque, amigos, el manga de Akira poco tiene que ver con la película de Akira. Bueno, sí, algo. Algo, aparte de ver la explosión. Sí, bueno. Que hay unos niños. Tetsuo, Canel. Se puede ver que la película es una versión muy, muy, muy comprimida. Muy comprimida del manga de Akira. Pero quitando, aparte, muchos tomos de la colección de Akira. Akira son 3-6 tomos gordísimos. Muy, muy gordos. Además, en un formato manga. Un formato manga no, parece un formato cómic. Pero en tomos enormes. Parecen absolutes de esto. Parecen absolutes, sí, algo así. Parecen los no tan grandes como el Absolute Watchmen o el Absolute de Authority, pero sí, son tamaño Dina 4, gordos. Aparte, en España aquí, creo que este manga ha conocido en España tres ediciones distintas. La de ediciones B, en blanco y negro, y la de, uh-huh. La de Norma en color, y no sé, la tercera no la hizo ahora. La de Norma en color son los tomos finitos, que eran todas las páginas a color. Sí. Luego está la edición B, que eran los tomos gordos, uh-huh. En blanco y negro, y la que hay ahora es esa misma edición, pero no tiene la sobrecubierta. Tienen directamente la cubierta de cartón blanca. Un poco cutre, la verdad. Uh-huh. Y esa es la edición última que han sacado aquí en España. Pues esa no la tenía localizada. Pues no, se publicó hace ya par de años, más o menos. Por ahí, si vas a la FNAC, seguro que los encuentras. Bueno, no sé si explicar a qué va Akira. Akira está ambientado en Neo Tokio, una ciudad reconstruida a partir de la ceniza de Tokio que es devastada por una pedazo de explosión gigantesca, que es como empieza tanto la película como el manga. La ciudad ha sido destruida. Y en este mundo del futuro, pues están los problemas. Unos problemas bastante de hoy en día. Bandas callejeras, crimen, el gobierno tiene bastante poder. Perdón, el gobierno, los militares tienen bastante poder. Sí. Y en medio de todo esto hay un proyecto, se llama Proyecto Akira, que de una naturaleza y que busca unos fines un tanto difusos, no voy a decir qué son, para no matar el suspense. Y resulta que por diversos motivos, el camino de unos chavales, Kaneda y Tetsuo, se cruzan con los militares que están llevando a cabo este proyecto. Se cruzan, ¿eh? ¿Qué pasa, militares? Sí, ¡hostión, boom! Y eso sí que es igual, eso es muy parecido en la película y en el manga. Se llevan a Tetsuo por los militares porque ven algo en él que puede interesarles para el proyecto. Uh-huh. A partir de ahí, pues Kaneda quiere salvar a su colega, se junta con la resistencia. Claro, luego el manga llega a un punto, o sea, la película todo el mundo sabe que tiene esa parte en principio, luego la película el caos va inundando todo hasta que al final acaba en ese final tan catártico que tiene. catarsis. ¡Boom! A tomar por saco todo. El manga no, el manga, ese boom a tomar por saco todo, es la mitad. Cierto. A la mitad. Luego el manga continúa, y continúa de una manera que no se ve, nunca se ha visto en la película. No es que no se haya visto en la película, sino que es que encima, yo no sé tú, pero yo cuando lo leí, pero es que no me esperaba que tirase por ahí. O sea, dices... No, es que ya, pues, exactamente, aparte... O sea, hemos llegado al clímax, ¿qué me vas a ofrecer? Justo, es que dices, hostia, pero si esto es la película, o es el final, esto es el final de la película, ¿qué hace aquí en el tomo 2? Efectivamente. ¿Por qué siguen sacando tomos? Claro, es que la historia sigue y sigue mucho más en el manga y... Y he de decir que el final del manga a mí me resultó como un poco... ¿Ya? ¿Cómo diciendo? ¿Ya? Un poco que te pides prevenido. Sí, no, sí. Tampoco te... No sé, tampoco te esperas... Yo personalmente me esperaba un poco, digamos, un final más final, ¿no? Un final más como el de la película, ¿verdad? Claro, no sé, algo más, pues, apoteósico, no sé, una cosa sí, así. Y aparte que, claro, es un final no abierto... No es un final que mascado y no es convencional para nada. No es un mal final, lo digo. Pasa que es un final que, como tenemos el referente de la película, cuando lo leemos decimos, Aún así, el manga es una obra maestra. Uh-huh. O sea, es un manga que hay que leer. Yo tardé en leerlo, pero al final lo conseguí leer. Y bueno, solo por el hecho de... No, no vayáis con el hecho de, es que he visto la película, no me va a contar nada nuevo, no, al contrario. Te va a contar, muchísimas cosas que no sabes. De hecho, vas a saber de qué va Akira. Exactamente, vas a entender Akira de qué va, porque mucha gente, cuando yo la vi de pequeño, mucha gente cuando la vi de pequeño dice, no entiendo esta película, no entiendo nada. El manga sí que lo entiendes. Claro. Sí que lo entiendes. Tiene tiempo de sobra para explayarse y plantear muchas más chicha que la película y desarrollarla correctamente. Uh-huh. Algo que la película en 2 horas no consigue, pero por falta de tiempo, pero no es que lo consiga. Es decir, la película si la ves otra vez la entiendes al final. Claro. O sea, no es que diga, no lo explicamos porque no da tiempo, no. Se explica de cierta manera. Sí, pero más velada, por así decirlo, ¿no? O sea... Sí, son la película de Akira, son 2 horas y da gracias que cuenta todo lo que cuenta en la duración. Y claro, se deja pues todo lo que se deja en el manga. Sí, porque encima el manga, aparte de... Bueno, son seis tomos grandes, pero aparte es denso. Sí, no, el manga es denso. Aparte, el dibujo de Otomo es brutal. O sea, Otomo es un maestro dibujando tanto personajes como fondos, sobre todo los fondos. O sea, los fondos que dibuja Otomo, cuando los dibujaba, porque ahora utiliza mucho técnicas de digitalización. Claro. O sea, dibujo, cojo una foto, una imagen, la digitalizo o hago el fondo en 3D, como por ejemplo hacen en Gantz. Uh-huh. No, aquí es lápiz. Sí, o sea, y manejo, o sea, de perspectivas, pero brutal. Y dobles páginas espectaculares que te planta Otomo en el manga de Akira, absolutamente bestiales. Akira, hay que leerlo, o sea, hay que leerlo. Y si no habéis visto ni la película ni el manga... Ay, no sé deciros por qué empezar. Yo quizá... Porque a lo mejor veis la película y se os quita la gana de leer el manga. Pero no. Y si luego leéis primero el manga y luego veis la película, a lo mejor sabe a poco. Claro. Mira, lo mejor es primero ver la película. No, luego no esperéis leer lo mismo en el manga. Mejor, ves la película con el primer tomo en la mano. Y mira, se parece. Y luego, y vais pasando páginas. Y luego diréis, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Es decir, si no os gusta la película, el manga no es tan parra, tan rebuscado, y tampoco la historia es la misma. Cuenta mucho más el manga. Sí. Y esa es la recomendación que os tenía que decir y así os la he contado. Que además, una recomendación que es una obra maestra, se mire por donde se mire. No, es que... Exactamente. De hecho, Akira es una obra que recomiendan incluso... Para la gente que no ha leído manga en su vida. Uh-huh. O sea, la gente que le gusta el cómic, Akira es una obra que tienen que leer. A mí me gusta el cómic, me gusta la amor, léete Akira. O sea, ¿es que es manga? No, o sea, lee Akira. Efectivamente. Lee Akira. O sea, no es un... Otomo no hace shonen. Otomo hace ¿cómo decirlo? Hace obras más universales que, sí, que la típica narrativa shonen o shoujo. No, no. O sea, por eso Akira caló también en el resto del mundo, porque no parece un manga, aunque los cánones del manga los conocimos después. Luego vimos después que estaban los Dragon Ball, los Naruto, los campeones, todas las series que son no fotocopias, pero sí que sigue un esquema bastante predefinido. Sí. Akira escapa de todo eso y es una obra que yo creo que a día de hoy muchas obras han intentado parecerse un poco y ninguna lo ha conseguido. Y estamos hablando de una obra de los años 80. Y además hay muchas estampas, o sea, muchas páginas en muchos mangas que directamente es, vamos a, entre comillas, homenajear a Akira, vas a poner explosión de Tokio. Es decir, dices, en el momento que ves una explosión con forma de cúpula, homenaje a Akira. Pero da igual, esto es la copia de Akira. Pero si es una expresión de Akira. No, no, claro. Esto de Akira. Esto es la copia de Akira, eres un pringao. Pues eso es todo lo que tenía que decir de manga y anime. Pues muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí conmigo solito. Dani, ¿dónde estás? Yo no te abandono, Albertini. A mí, aunque se me vaya la luz, tengo un generador aquí a gasolina. Si oyes un... Es que está puesto el generador, ¿vale? Me parece estupendo. Pues muchas gracias, Roberto. Nos vemos dentro de 2 semanas. Entonces, hasta entonces. Chao. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, qué pena. Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Pues ya se ha ido Roberto, voy a ver si Dani está otra vez disponible. Dani, ¿andas por ahí? Sí. Ya, sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Qué tal ha estado esto del manga? Bien, ¿no? Bien, bien. Muy interesante siempre. Interesante como siempre. Exactamente. Hemos hablado de Akira y Akira y más Akira. Qué pesado con Akira. Está pesado Akira ya, ¿eh? Sí. En fin. En fin. Vamos con las reseñas y hoy vamos a hablar, bueno, esta semana no tenemos tiempo para muchas, vamos a hablar un poco del estreno de Avengers vs. X-Men, que ya ha salido en estas últimas semanas, han salido el número 0 y el número 1, uh-huh. Que es el nuevo evento, macroevento de Marvel, que ha estado, vamos, en plan, wow, va a ser la leche y wow, lo vais a flipar todo el rato y tal, Y ha salido, pues como digo, el número 0, que ha sido un prólogo, uno de esos prólogos un poco inútil, por así decirlo. Sí, y, supongo. Y luego el número 1, en el que, bueno, pues han hablado un poco de bueno, pues ya un poco nos ha metido un poco en faena. Decir que el número 0 está dividido en dos partes. Cierto. Para hacer un poco de prólogo, bueno, es que tanto como prólogo no es, ¿verdad? Es un poco, es una pequeña historia de dos personajes importantes de la saga en este, de cómo están ahora mismo y poco más. Uh-huh. Que tienes el guión de Bendis en la parte de La Bruja Escarlata y el guión de Jason Aaron en la parte de Hope, ambas dibujadas por Frank Cho, que he de decir, un dibujante que me gusta, pero no sé si te ha pasado a ti que has sospechado de los personajes elegidos para que aparezcan en este cómic. No sé por qué lo dices. Te lo digo, no. Porque tenemos a no sé. La Bruja Escarlata, que es obviamente es totalmente imprescindible que salga. Los otros dos Vengadores que salen en acción son Spider-Woman y Carol Danvers. Casualmente. Y en la parte de Hope tenemos a unos villanos que también incluyen a alguna mujer con pechugas. ¿Estás diciendo que Marvel está usando mujeres para bien dibujadas para llamar la atención? Sí, pero bueno, no exactamente. Digamos que le dijeron, oye, que tenemos a Francho que va a dibujar el número 0. Y dice, pues entonces vamos a elegir a unos personajes muy concretos. Que no, que ni chirría ni nada, pero a mí me llama la atención. Porque los villanos que aparecen en el número 0 son curiosos, cuanto menos. Son esos villanos que a mí siempre me gustan del universo Marvel es que son tan peculiares y que, como te digo, incluyen a dos mujeres voluptuosas, cómo no. Uh-huh. Que el dibujo de Francho está muy bien. Solamente me podría quejar de una cosa, y esto es una cosa mía personal, y es que no sé si te ha pasado a ti, que me da la sensación de que hace la cara de Cíclope muy chunga. Sí, ¿verdad? Como si está viejo y flacuno, extraño. Es un poco rara, sí, la cara de Cíclope. No sé explicarme, pero creo que es eso, sí. Pero por lo demás, yo nunca he tenido ningún problema con Francho. Lo único que a veces se le iba mucho la mano con las mamellas de las chicas que salían. Uh-huh. Y bueno, en este caso le han dado material para que sacara bien de tetas y culos, que es lo que le mola a él. Pero bueno, siempre es un dibujo claro, un dibujo bonito, y nunca he tenido problemas aparte de eso. En cuanto a la historia, ¿qué te parece a ti? A mí me parece bastante o sea, sí. El número cero, claro. Quiero decir, es un prólogo / preludio que intenta, no sé muy bien qué intenta. Yo tampoco. Porque bueno, sobre todo, bueno, la parte de la Bruja Escarlata la entiendo un poco más. Quiero decir, tiene más sentido, más importancia, entre comillas. Pero la de Hope es un poco... hagamos una historia de Hope porque hay que hacer una historia de Hope. Sí, exactamente. Es la sensación que me ha dejado a mí. La historia de la Bruja Escarlata también tiene de eso bastante, excepto la parte del final, que aún así me ha parecido que la... no sé si te ha llamado a ti la atención, pero la visión me ha parecido excesivamente cruel. No sé qué decir. Sí. O sea, no sé. Oh, me destruiste, usaste a una amiga para destruirme, a mí, a tu marido, muy de telenovela. Sí, y luego ahí se la lleva llorando, ay, que estoy llorando, llévame volando de aquí, no sé. Voy a llorar por las esquinas. No estoy muy seguro de que esta escena me gusta mucho. Y luego, aparte de eso, bueno, el diálogo en general es muy Bendis, pero bueno, que tampoco tiene forma de estropear esto. O sea, es uh-huh. lo que hay y ya está. Lo que dices tú, Sí, yo creo que, a ver, me da rabia un poco porque el prólogo este podría haberse usado, entre comillas, en un número, pues por ejemplo, de Generación Hope, uh-huh. lo de Bruja Escarlata, en un número de Los Vengadores, perfectamente. Sí, totalmente. En el punto 1, por ejemplo. Pero, y dices, vamos a ver, o sea, lo que pasa es que claro, no les ha debido dar tiempo a desarrollar todo, pero hubiera sido interesante que hubiera salido estas cosas en tal y usar el prólogo para hacer un prólogo de verdad. Sí, no lo porque sé. Cualquier número en el que sale la Patrulla Serpiente puedes pensar que no va a tener mucha trascendencia. Efectivamente. No sé, que sí te cuentan cosas de los personajes, pero realmente si estabas siguiendo cualquiera de las colecciones o sabes un poco lo que pasa, no te aporta demasiado. Y lo que dices tú, se echa de menos que podría haber habido un prólogo, incluso algunas partes que salen en el número uno parecen más de prólogo. Sí. Y hubieran quedado bien aquí. Pero bueno, vamos a pasar. Eso es un número que es un poco prescindible. Pero poco más, ¿no? Sí, la verdad es que... O sea, yo creo que hice directamente al número uno, o sea... Sí, básicamente. De hecho, me parece... También me lo comentabas tú un poco... Tal, que el número cero es de los números prólogo menos útiles de la historia. Sí, como útil, desde luego. No es de los peores, pero es de los... No es de los peores, evidentemente, pero... No sé, o sea, comparo con otros y tela. Sí. Así que bueno, vamos al número uno entonces, que ya es la historia, iba a decir normal. Sí, normal. Es cuando comienza toda la historia. Bueno, comienza, entre comillas. Tenemos pues el número, está hecho por Bendis, Romita y Jason Aaron. Aparte del resto de autores y tal, pero digamos que los importantes en este número son estos dos. Bueno, sí, salen siempre historia por Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Jonathan Hickman y Mac Fraction. En plan, no os preocupéis que todos tenemos algo que ver aquí. Sí. Y básicamente es... No sé cómo decir... A ver, a mí es un número que me ha gustado, me ha parecido bastante ligero, bastante potable. muy, no sé, muy entretenido, pero sin embargo tengo la impresión que van demasiado precipitadamente al trapo. Quiero vale. decir, las últimas tres páginas. Uh-huh. Es un poco, pasamos de aquí a allá a pelearnos. Sí, o sea, digamos hola, que... Hola, ¿qué tal? ¡Pumba! Tiene muchas páginas de planteamiento. Tiene muchas páginas de a ver qué está pasando, a ver qué va a pasar. Unas páginas de hablar. Y de repente, en las dos últimas páginas, Cíclope dice que te vayas. Y dice el Capitán América, que os vengáis, Vengadores, a liarla. Efectivamente, o sea, no sé. Que esto puede significar varias cosas, en mi opinión. Una, o la cosa que... Por cierto, que sale Lobezno del lado de los Vengadores. Sí. Por si quedaba duda. O sea, que se equivocó John Romita Jr. y no creo que eso sea un error pasable. No, no, o sea, Lobezno... La conversación... Yo creo que la conversación con el Capitán América... lo dejaba un poco claro. Que sí, pero o sea, no lo confirma del todo. Uh-huh. Que por cierto, salen con unos aparatos extraños. Unas sí, barras, sí. No sé qué leche son. Bueno, que ya veremos el número que viene. ¿Qué te quiero decir? Esto puede ser dos cosas. Uno, o va a ser un crossover que va a ser también decepcionante, como para mí, en algunos sentidos, como el anterior. Que va a haber mucha pelea y mucha cosa. O sea, que se van a estar la mitad de los números pegándose. Uh-huh. O la pelea y el título es un poco excusa para algo que va a desembocar después, que yo supongo que va a ser así y es lo que prefiero, obviamente. Es decir, que van a empezar peleándose, pero realmente van a ser a partir de ahí las consecuencias de las cosas lo que va a derivar en la... Porque más de un número pegándose allí donde están no tiene mucho sentido. Claro. En fin. Yo, a ver, he echado un poco más de menos, que es algo que tendría que haber hecho Bendis, explicar en el número cero porque hay tensión entre Vengadores y X-Men y porque es importante todo el tema de, bueno, todo el tema de Fénix y cosas de esas, que es algo que podría haber aprovechado Bendis para contar en el número cero. Claro, pero por eso el número cero es tan innecesario. Claro, es tan inútil, no sé. Innecesario no, más bien inútil, efectivamente. Parece que en el número uno explican un poco algunas cosas, pero sí, que queda un poco en el aire. Claro, entonces, yo lo que he visto es, comienza el cómic, pues lo que tú dices, planteamiento, aparece la sombra de Fénix, bla, bla, bla, el rastro de Fénix en Nova, tal, uy, va a venir, vamos a hablar con Lobezno, que él sabe de esto. Sí, pues todo el mundo sabe a quién se dirige, vamos a por Hope. Pero es, hola, ¿qué tal? Nos llevamos a Hope. No, no estaba preguntando. Es que no te la voy a dar. Vale, peleamos. Sí. Quiero decir, que me parece una chorrada como una catedral. Sí, no, sí. Yo te entiendo. Yo quiero ver si en el siguiente número lo arreglan, pero el final de este número es un poco que presentan sus argumentos, que no tengo ningún problema con eso, están claros cuáles son sus puntos de vista, están bien presentados, uh-huh. Pero llega el momento en que dice, no estaba preguntando, ya lo sé, y le dispara y dice, vamos a pegarnos. Pero quiero decir, aquí hay más historia y más inteligencia en estos personajes como para que se pongan a darse de hostias de repente todos los Vengadores con los mutantes que hay en Utopía. Efectivamente, o sea, me parece un poco absurdo. Entonces, no sé si se va a solucionar de otra forma, va a decir en plan, pero parad, retrasaos, vamos a pensar, o tal, es que nosotros no queremos, es que tal, que tampoco lo sé. Que a lo mejor ahora sí que se pegan de leches, se llevan a Hope, y los mutantes van a recuperarla, ¿sabes? No sé cómo va a ser el argumento. Tenemos que ver, a ver ahora los números 2, 3 en adelante... A ver con qué nos... Es que nos sorprende. Tiene potencial para ser una buena colección, muy buena, un muy buen crossover. Y tiene potencial uh-huh. para quedarse muy en tonterías. Pero bueno, no sé. A lo mejor este número escrito por otro guionista había llevado las cosas un poco diferentes. Aunque contando lo mismo, no lo sé tampoco. No me quiero meter con Bendis en este caso. Porque le dijeron, mira, en este primer número tienen que acabar intentando atacar la utopía, ¿no? Claro. Yo me imagino. Y tienen que pasar tres cosas. Y lo demás hazlo como quieras. No lo sé. A lo mejor se ocupan demasiado tiempo en la escena en la que se están pegando Cíclope y Hope, pues tampoco sé. Bueno, el dibujo de John Romita Jr., pues no es el peor John Romita Jr., pero bueno. Es... No, la verdad es que está bastante bien Romita Jr. para lo último que ha estado haciendo últimamente. No, pues lo que te digo, o sea, que... Me parece un dibujo bastante decente. Si esto hubiera sido el peor, esto realmente se habría visto muy jodido el número por el dibujo. Pero bueno, es eso. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nota le damos a esto? Yo le voy a dar un voto de confianza y darle unos tres pijamas. ¿Y al primero qué le das? Ah, no, al primero tres pijamas. ¿Y al cero? Y al cero... uno y una manga o algo así. Es que parecen dos historias de complemento. Sí, completamente separadas. No sé. Dos historias de complemento de un número de Vengadores y un número de Patrulla X, por ejemplo. Sí. Yo me parece que voy a estar de acuerdo contigo. Tenemos que leer más porque es el primer número y bueno, ya se sabe que... Uh-huh. Y yo me niego a pensar que a veces dicen que... Si se junta mucha gente, acaban montando un Cristo. Pero hay ahí mentes de los mejores guionistas de Marvel y yo me niego a pensar que pueden hacerlo mal. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos visto una saga, aunque solo eran dos guionistas, en la que un guionista muy malo no parecía tan malo gracias a que los argumentos estaban planteados por otro guionista, que fue la etapa, el crossover que tuvo Hulk, en la que Jeff Loeb hacía lo que le decía Greg Pak, más o menos. Y yo creo que eso se nota mucho. Y en este caso, yo creo que se puede notar. Así que nada. Lo dicho, tenemos que ver. De momento nos ha dejado un poco de esta manera. Y eso que, bueno, a mí me ha parecido pues eso... Algo que no está mal, pero vamos, es pronto todavía como para analizar toda la saga en sí. Sí, no, desde luego. Yo quería comentar aparte el Avengers versus X-Men Infinite, que es bueno, pues el cómic que inauguraba la línea de Infinite Comics de Marvel. Ajá. Que bueno, eran, pues si te acuerdas, si os acordáis, eran cómics pensados para leerse en tablet, leerse en dispositivo móvil. Y bueno, la verdad es que me lo compré. Bueno, cuesta 99 centavos, que son unos 74 céntimos, una cosa así. Precio iTunes y cosas de estas. Sí, el precio de la Marvel Store, de la tienda de Marvel. Y bueno, aunque también lo dan gratis si compras el Versus X-Men número 1, que eso también hay que decirlo. Sí, bueno, pero eso no hemos tenido la suerte de poder hacerlo. Bueno, yo lo quería comentar, bueno, habla un poco de la historia de Nova, algo que se pasa, digamos, entre viñetas. Hay un momento del Avengers Versus X-Men en el que aparece Nova por ahí, estrellado. Y en este y en el Infinite este, pues lo que hace es nos cuenta la historia. Sí. La historia de cómo llega a la Tierra. Sí, yo le tengo ahí para leer yo también, ya te diré. Cuéntame. Es un cómic, la verdad es que me ha gustado bastante. A ver, no tanto la historia, porque la historia, bueno, está escrita por Mark Waid y dibujada por Rick Remender. La historia está bien, no es nada del otro mundo, es pues la odisea de Nova y sus reflexiones, sus pensamientos, mientras va hacia la Tierra para avisar de la venida del Fénix. Uh-huh. El cómic está muy bien hecho. O sea, eso que decíamos cuando Waid presentó Luther, no sé si te acuerdas, el cómic digital que sí. Quería hacer, y presentó un... pues eso, que será... pensado para digital y todo esto. Y no sé si has visto, creo, el... Bueno, hubo un vídeo que lo presentaba un poco y hubo también, colgó un PDF en el que más o menos mostró la prueba del cómic. No lo he visto yo ese. No lo has visto, bueno, pues. Digamos que utiliza recursos que ya... Bueno, muchos recursos que ya hemos visto en cómic, que en papel, digamos, quedarían un poco raros tal como está esquematizado, tal como está montado, pero que en digital funciona muy bien, ¿no? O sea, pues el típico, hay algún típico plano que de Nova surcando el universo y con un toque de dedo se maneja con los pulgares, básicamente. Uno, el derecho para avanzar, el izquierdo para retroceder, y le vas dando y va cambiando todo de manera bastante orgánica, por así decirlo. Uh-huh. Utilizando, pues lo que digo, muchos recursos que ya se han usado en el cómic, en papel, pero que aplicados en lo digital hacen que todo forme, tenga toda una forma algo novedosa, algo nueva, algo innovadora. Y la verdad es que me ha causado muy buena impresión como paso para el futuro del cómic digital. Bueno, eso es lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. A ver si lo pruebas tú y ya me comentas qué te ha parecido. Pero personalmente, si hay alguna razón para descargarse un cómic digital, la primera razón va a ser este cómic, ¿no? O sea, y los que sigan tomando este formato. Bien, pues es que eso es la gracia que tiene, que debería de tener el cómic digital, que no sea exactamente lo mismo que pasar páginas. Y bueno, por lo que dices, van por ese camino. Efectivamente. Y aparte, que te voy a comentar que Mark White, dime, parece que está en su segunda juventud últimamente, ¿no? Sí, sí, está ahí que, vamos, todo ahí, todo por el todo, ¿eh? No, sí. 20.000 series, ahora en Marvel está triunfando con su Daredevil. Que me llamó la atención cuando empezó hace este año y tal. Yo digo, hombre, señor White, que no llevas años escribiendo casi. Nada, casi nada. Y bueno, pues nada, oye, tendré que echarle un ojo yo también y a ver qué tal. Uh-huh. Pues si te parece, ponemos una promito. Vale. Y nada, nos vamos despidiendo. Venga. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Pues no hay tiempo para más, muchachos, muchachas. Tenemos un par de correos, pero lo dejaremos para la semana que viene, que tendremos a Rubén Añorte con su sección de europeos, si podemos. Además, tenemos que comentar un par de noticias que surgirán en el C2E2, que se celebra este fin de semana en Chicago, que ya Marvel ha anunciado ya un par de series, uno con Fraction y otro no me acuerdo cuál. Y bueno, habrá que irlos comentando. Así que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Bueno, Dani, otro programa más. Otro programa más. Vamos cuenta atrás hacia el 50. Sí. ¿Qué pasará en el 50? Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Nada. O sí. Pues calla, tenemos que parecer que estamos preparando algo. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Ay, ¿quién sabe? Who knows, who knows. En fin, que nada, que pues eso. Os animo a todos a pues eso, si tenéis algo, a escribirnos novenopodcast@gmail.com, @novenopodcast en Twitter, en facebook.com/novenopodcast. Vamos, que nos tenéis a vuestra más completa disposición. Además, que siempre se me olvida comentarlo, recordaos que nos emiten en Radio Podcastellano, en horario algo random, y en Radio Battletoads, radiobattletoads.com, los miércoles a las 10 de la noche, que siempre se nos olvida. Exacto. Así que si nos da la gana bajaros el podcast, pues los miércoles, y no tenéis nada mejor que hacer los miércoles por la noche. ¿Quién tiene algo mejor que hacer un miércoles a las 10 de la noche? Hay Champions, ¿qué va? Pues ponéis el Radio Battletoads y nos escucháis. Así que nada, un placer, caballero. Un placer también para mí. Hasta luego. Adiós. Adiós.